Hola, soy Valle Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone así, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando gasta, cuando toca. Es un rufián, es un pendón, es un don Juan, es como un ciclón que te abraza cuando pasa por tu boca. Buenas noches, país. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, América Latina. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Sardina. Buenas noches, La Matina. Buenas noches. ¿Qué hace, Anita? ¿Cómo andas? Bien, ¿vos, Gaby? Mucha gente estuvo muy contenta que te escucho menos anoche. Y me dijo, estuviste muy bien en pararle el carro a esa yegua de entrada. Bueno, estaba mirando a revista, acá ya van algunas revistas. Bueno, escuchame una cosa, después la voy a ver tranquilamente en mi escritorio. Bueno, dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. A la mañana lo vi en C5N a Nacho Guano. ¿Guano es? Guano, sí. Guano es merda. Guano es el apellido de Nacho, ¿viste? Sabés que Guano es nada. Bueno, Nacho, yo lo quiero mucho a Nacho. Lo vi con, ¿cómo se llama? El marido de la rubia, que estaba acá a las 6 de la tarde, con Doman. Si siguen engordando los dos, van a tener que hacer high definition, porque no entran los dos en cámara. Porque, pues fíjate que muy... ¡Oh, mirá quién está! Que lo hace y se viene impecable hoy, Toyota. Sí. No es Toyota, es Tuchota. hay que... Porque la cámara te engorda 5 kilos, ¿sabías? Sí. Y mirá lo que le pasa a, por ejemplo, a este muchacho que está anoche, ¿cómo se llama? Noriega, que le tuvieron que poner a Robertito, para que puedan entrar los dos en cámara, ¿viste? Que Robertito es un fideo. Bueno, esta noche voy a hablar un poco, si ustedes quieren. Primero voy a hablar de Rosario, que estoy muy contento. Recién estuve con Wiener. Yo no me acuerdo, no sabía si era Wiener, porque no sé si te pasa, vos no, porque sos periodista. Yo no soy periodista, yo soy actor, no soy periodista. Está bien, no soy periodista, soy actor. Y a mí me pasa que no conozco a nadie. Porque viste que yo lo escucho hablar a Feynman, a Nani. Y dice, no, porque es Wiener, y después está Gutiérrez, y después está Fernández, y se acuerdan las caras de todos. Yo no sé quién es, que le di la mano, y cuando le estaba dando la mano, me quedé a mitad de camino. Y no sabía qué decir, ¿viste? Digo, ¿qué tal? Digo, bueno, adelante con la democracia, ¿viste? Entonces, ¿qué es eso? ¿Por qué te comprometes a saludar y decir palabras? No, porque dice que los políticos cuando te ven... Ya levantan la manito, ¿viste? Como para saludar. Ellos saludan, ¿viste? Ven cualquiera, chao. ¿Y cuál era tu pleito? ¡Anda la puta! ¡Chao! ¡Gracias por todo! Te dicen, no tiene... No, que se me cruzó, me dio la mano y le dije, ahora voy para Rosario, el 9. El pedo, no importó. Herme vine, sí. No importó un carajo, le digo, ahora voy para Rosario. Y yo pensé que se iba a emocionar. Y dice, bueno, te espero. Parece que no me quiere. Y eso que no fueron la obra, si ven la obra me echa patada en el culo. Bueno, van a verlo, claro, hice unas canciones para la obra que son terribles. Sábado 9 de abril, Teatro Mateo Vos de Rosario, Wiener, allá estoy contigo, ya somos muy amigos. Soy como el negro oro, ¿viste? Le di la mano y digo, mi amigo Wiener, Hermes Wiener, mi querido amigo, dice él, ¿viste? Enseguida. Lo saluda y ya pasan a ser de la repisa, pasan a ser, están entre los cuadros con los hijos y todo, pone a Wiener. Yo lo vi, la verdad que no me acuerdo. Bueno, sábado 9 de abril, Teatro Mateo Vos de Rosario, 0341-459285. Mañana, rosarinos, todos a sacar las entradas. Vamos, rosarinos queridos, todo mi Rosario de Santa Fe querido, todos a sacar la entrada para llenar el teatro y demostrarle a Wiener quién tiene la fuerza en Rosario. 0341-459285. Y domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda. ¿Qué carajo tengo que ver? 03464-429-082. 03464-429-082. Y dijo Gervasi, ¿qué carajo tengo que ver con el tipo que está muerto en mi pieza? ¿Cómo me echan la culpa a mí? ¿Qué tengo que ver? Bueno, dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. ¿Vos alguna vez te sentaste a hacer el raconto de las cosas que hiciste? Dios. De las cosas igual que se cura, ahora se cura, no es como antes. Sí, no, el chico del barrio. Ahora se puede manejar. Sí. ¿Un raconto de qué? Un raconto de lo que hiciste en tu vida. Sí, por supuesto, muchas veces. ¿Nunca te emocionaste? Porque a mí está pasando este año algo muy, muy terrible. Me estoy emocionando de las cosas que logré. En serio te digo. Pero vos te emocionás de las cosas que lograste cuando ves de dónde venís. Porque yo no tenía nada. Y por ahí en la vida empezás a hacer cosas, no te das cuenta, haces cosas, hasta que un día no te das cuenta que las hiciste y te paras de golpe y mirás para atrás y decís, esto lo hice yo. A mí me gustaría que mis amigos, todos los que me escuchan, esta noche hablemos de eso como uno de los temas, pero también acá el jefe tenemos, ¿viste? Las cosas que se han logrado y a veces en la vorágine. Ay, Martin, vení, a darme un beso acá, vení, mi amigo Bullock, Martin Bullock, vení, entra, es un caballero. Ay, qué Bullock. Voz que tiene. Quiero que me cuente qué pasó con Plácido Domingo, porque hubo un problema con Plácido Domingo. Sí. Esta mañana, Plácido Domingo y Luna Divina. No, se plegó al paro, ¿no? Sí, pero no inventes, ¿vale? No. ¿Qué pasó? Mira, qué carajo, no, yo compré el domingo. Bueno. ¿Qué pasó? Sí, no, ya está. Ya se transformó en peruca. Sí. Bueno, escuchame una cosa. Usted bueno. Puede empezar a mandar su mensaje de texto a través de la palabra Babi, espacio, mensaje. Voy a saludar mensaje a un amigazo. Al 1011 mientras llega la voz, La voz. Hola, disculpando en el bar, que tengo un poco de la comida. Martin Bullock, un caminar, ¿cómo está? Una bolilla, si la sacaste ahora de... Sí, y claro, vino el invierno, hay que sacar la nafta. Pero me dijeron que estás diciendo que Plácido Domingo se plegó al paro. Vení, espérate un segundo, explícame qué mierda pasó. Espera, que voy a besar, voy a besarte. Mientras tanto, una nueva hora comienza. Me da piquito y todo. Mientras tanto, una nueva hora comienza. Escuchame una cosa. ¿Qué pasó, Bullock? A ver, ¿qué pasó con ese paro? No pasó nada. Nada, ¿pero va a cantar o no? Va a cantar mañana, no en el Colón. En la 9 de julio. ¿Pero para qué gastamos tanto en pintura y todo en el Colón? ¿Viste? Para que ahora nos lleven a cagarse de frío. La verdad que este país es insólito. Es una buena pregunta. Porque te digo una cosa, y con todo lo que se hizo en el Colón, viene Plácido Domingo, se llevan al obelisco. Es un país, te digo, es un país grasa este. Bueno, no, estamos, no, espera, lo del obelisco está muy bien. Sí, está bárbaro, eso para, sí. Para que todo el mundo. A mí me gusta que vaya. Yo no hubiera llevado entrada al obelisco, ¿crees que te diga? De entrada nomás. Yo creo que sí, para que todo el mundo tenga acceso. Sí. Esto lo organizó una fundación privada, que es la Fundación Beethoven, y después lo organizaron con el gobierno de la ciudad para esta parte de la 9 de julio. Y además va a ser un repertorio un poco más popular, con áreas más conocidas. Mejor. Zarzuelas. Tango. ¿Cuándo va a estar? Mañana. Porque se suspendió por mal tiempo hoy. Hoy, claro. Entonces mañana todo el mundo a verlo. Exactamente. Porque después no se quejen si no se queja. Eso. ¿Entendés? Eso. Después no digan, qué vergüenza, no tenemos cultura. Si a vos emites el 5N, muy bien. No, pero hay que ir personalmente. Sí. Hay que poner el cuerpo y mostrar que llenamos la plaza. Y el que no pueda o el que esté lejos, como esta radio se oye... Sí, la tienen por todos lados, va a aparecer en todo. Y bueno, entonces que sí, que pongas de 5N y a partir ya de las 19, cuando la gente empieza a llegar y demás, hasta las 20, en que empieza el concierto. ¿Sabes por qué te pregunté? Porque te afeitaste mal. Porque mucha gente... ¿Te afeitaste apurado vos? No me afeité. No, porque tenés unos pelos que te aparecen de todos lados, pues es una broma. No, ¿sabés qué es esto? ¿Qué? Me saqué el maquillaje. Ah, ahí está el algodón, mirá, parecía Papá Noel. Escuchame una cosa. No, qué bien que lo explicás. Porque mucha gente hoy me dijo, ¿qué pasó con Plácido Domingo? ¿Va a estar o no va a estar en el Colón? Le digo, ¿para qué me preguntás si no vas a ir al Colón? Claro. Entonces, nada, lo ganó de culo gratis. Exacto. Y para todos, qué lindo. Vos sabés que yo creo que habría que traer a todas las figuras, incluso a los Rolling Stones gratis, para que todo el mundo se pueda dar el gusto alguna vez de acceder. De acceder a eso. Me parece brillante la idea. Sí. Me parece maravilloso. Sí, sí. Sinceramente, por eso quería explicarlo acá en la radio y te vi, y no mejor ocasión, porque se quedó confusa la noticia. Sí, en realidad, mira, la... Iba a cantar oro también. Él fue uno de los principales impulsores en que el tema se solucionara. Sí. Es más, habló con un lado, habló con el otro, la cuestión gremial o sindical estaba en problemas. ¿Qué listo, carajo no se tengo que ver yo con Plácido Domingo? Entonces... Entiendo, ya lo veo, no puedo creer. Uno deja de verlo un rato y... Hace domingo conmigo. ¿Qué carajo tengo que ver? ¿Qué sí. cultura? Así que bueno, a las 9 de julio mañana, bueno. A las 20 comienza. Listo. Y bueno, y acá C5N lo transmite. No canta oro, porque si no mucha gente no va. No canta oro. No. Bueno, porque... Canta Plácido y canta... Y qué bien canta. Muy importante tenerlo en cuenta, Virginia Tola, que es una de nuestras grandes, grandes sopranos. Y el que dirige la orquesta es Eugene Cohn, que es otro coloso. Digo, es un trío importante. Te puedo entrar. Yo, a mí a la gente no me gusta mentirle, me gusta hablarle a cada... ¿Puede ser tan grosera esta grasa pueblerina que hace caras cuando vos nombrás a esa gente? Pone, ella se cree que son todos los apellidos de Quiroga. Escúchame, hay más gente en el mundo que quiero... No te rías, pelotuda. No sé, está el señor Martin Moore, no, que es un... No me estoy riendo, Bobby. Mirá la pincha que tiene, mirá la pincha que tiene. Estás mintiendo. Tiene, escúchame, en la solapa tiene un helicóptero. El piloto de helicóptero. Como en el 2001. No. Sí. Bueno. Yo necesito una locutora, ¿sabes de alguna? Perfecto. Porque yo esta no me la como solo, ¿viste? No pasa nada, dice. Siempre la pasan bien acá. Y nos divertimos, humildemente hacemos lo poquito que no. Babi, bueno, y el... Decí la biografía de esta señora Tola. ¿Cómo? Él no tiene por qué saber una biografía. Esto no es como en el colegio que hay que decir, a ver, diga la biografía. Bueno, pero decir la biografía... ¿por qué le estás poniendo en tela de juicio que yo me estoy riendo? Con tu risotada de guaranga. Yo te voy a explicar. Sabé, por lo pronto, lo único que tenés que saber es que Virginia Tola, argentina, ganó un concurso internacional cuando era muy jovencita en Oslo, la capital de Noruega, por si no te acordás. Sí. Lo último que memorizó fue el bizcochuelo exquisito. Bueno, entonces, a partir de eso se convirtió en una figura internacional que empezó a cantar en todos lados. No puede ser tan estúpido, Anita. El maestro Eugene Cohn también ha cantado y dirigido, ha dirigido orquestas, pero de aquellas, la Filarmónica de Berlín, ¿es algo de quién? De Chicago. No, yo con ustedes no puedo estar serio. No, King Cohn. Este no es Congo. ¿Sabes cómo se escribe? K-O-H-N. K-O-H-N, sí. No, Kong se escribía... Kong. Qué final. Como King Kong. Bueno, mirá. No, más, ¿en serio? Yo, la verdad que ¿qué no. ¿Qué hubiera pasado si el mono King Kong se hubiera llamado Roberto? Si el mono King Kong hubiera dirigido la orquesta. ¿Qué carajo tengo que ver con el Spirit State? Lo hubiera dicho. ¿Alguien entiende algo? Bueno, a mí es un placer. Te agradezco tu mensaje para mi cumpleaños. Sí, que pero no te lo contesté porque... No, la verdad. No, porque le llevan los teléfonos todo de Silvina. Sí. Y dije, tengo que llamar a Martín, ¿Te acuerdas que te tenía que llamar por algo? Me tenías que llamar por algo. Así que está algo todavía. ¿Está? Así que, sí, así ¿no que se junté, vendió nada? No se vendió nada. Bueno. Así que juntémonos. Dale. Así que mañana a las 8 de la noche... Yo te vuelvo a llamar encantado. Cuando quieras. Pero tengo la... Yo para vos cuando quieras. No, me estás histeriqueando. No, te tengo que mostrar me además... Me estás histeriqueando. No, con. Sí. Escuchá una cosa. Mañana a las 8 de la noche en el obelisco... Sí, señor. ¿Vas a estar vos ahí de presentador? No, yo voy a estar acá. Acá, manejando la cosa. Y va a estar haciendo notas en el obelisco Robertito Funes, conectándome con la gente o con alguna... el celebrity que haya, y también transmitiendo que es como lo va viviendo la gente, el público que vaya a ocupar toda esa enorme cantidad de lugares y que fue suspendido por la lluvia. Sigámoslo mañana, entonces, y además es un honor y un gusto tenerlo a Martin Bullock con nosotros. Acá tenés, bestia, quién es la señora... Virginia Tola, con Plácido Domingo. Ella es la única Tola. Te digo, bellísima. La única Tola que conozco, la pistola. Te digo que cuando hagan algún dúo mañana, esto va a ser antológico. Prestale atención. A partir de ahora ya sabes quién es Virginia Tola. Plácido ya sabías. Y hoy también Babi sabe quién es Eugene Cohn. Sí, y se presentan en Turdera, el Negro Oro y Laura Woodfall también cantando algunas operetas y alias. Ah, no me habías dicho nada. Sí, de Acompaña en Pie. Woodfall, con la pantufla. Arias de pantufla. Bueno, no entiende, soy interna. Yo me odio con todos los de la radio. ¿Con todos? Y los destruyo. ¿No hay uno solo que quieras? No, no, ni a Daniel. Estoy en contra de todo el mundo. ¿Quieres que te diga? Los detesto. Porque yo te digo una cosa, te hago una pregunta para ir a la tanda. ¿Qué carajo tengo que ver con este rock? Gracias, Babi. Habla con Babi. 4535-2710. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Este jueves, a las 20, transmisión especial de C5N, Plácido Domingo en Buenos Aires. La presentación de uno de los tenores más importantes de todos los tiempos. Un espectáculo único para disfrutar. Plácido Domingo en Buenos Aires. Este jueves, a las 20. Antigüedades González. Transformamos lo antiguo en valioso. Muebles de estilo, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Antigüedades González. Comunicate gratis al 0800-222-0220. Tasación sin cargo. Absoluta reserva. Antigüedades González. 40 años dándole valor a tus objetos. La Fundación Taeda te invita a participar del concurso para tesis inéditas sobre los recursos naturales como valor estratégico de la Argentina. Los temas son agua, hidrocarburos, energía nuclear, minería y recursos antárticos. Ingresa a www.fundaciontaeda.org.ar y consulta las bases. Tenés tiempo hasta el 15 de abril. Fundación Taeda. Desarrollo, integración y equidad. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Llámalo a Babi. 4535-2700. Bueno, hoy estuve con Lito Cruz. Mira, me lo encontré en Martínez, estuvimos tomando un café. Te mando un beso grande a Lito, que estaba grabando esta telenovela que está haciendo. Qué antiguo es esta, así que. Bueno, está impecable, Lito, está muy bien. Así que le mando un beso a Lito Cruz. Ahí tendrías que ir vos a aprender un poquito de teatro con Lito Cruz. ¿Entendés? Yo fui con Aleso. Sí, pero Aleso no había ido. No aprendiste nada, Anita. Entonces, con el que me gustaría ir así mucho, mucho es con Julio. ¿Con qué Julio? Chávez. Ah, creí que era con Julio. ¿Qué carajo tengo que ver con el teatro? Bueno, dame los teléfonos, vamos. 4535-2700 y 4535-2710 para comunicarse con el Ángel de la Medianoche. Mensaje de texto, por favor. Babi, espacio, mensaje al 10011. Cuando la mujer se casa, la mujer se deprime. Cuando la mujer se separa, se deprime el hombre. ¿Vos sabías que es así? El cambio de roles. Cuando se casa la mujer... La mujer se abandona y se... Mirá lo que pasó con la Rampolla, por ejemplo. La Rampolla, no sé por qué se separó, me parece una desagradecida. Porque si el tipo se la comió cuando era gorda... ¿No se separó? Sé que no, querida. No, la Rampolla no se... Murió Liz Taylor también. Así que, dígame, mujeres que cuando se casaron... El tema de hoy es muy importante. Mujeres que cuando se casaron se hayan deprimido. Algunas no lo quieren reconocer. Mujeres que cuando se casaron se hayan deprimido y se entregan, se abandonan. Y después cuando usted ve que su mujer se empieza a cuidar de nuevo, es porque lo va a agarcar. Es así. Cuando la mujer en el matrimonio empieza a arrancar de nuevo a la calle y a cuidarse, es porque sale a la casa de... Sí. Sí, está bien, Silvina. Hola, cállate, por favor. No me interesa tu opinión. Mira, es más, hoy me marcaron algo que dijiste ayer. Ayer empecé a hablar de la soledad de los hombres, que fue un programón, y vos saltaste con una estupidez de las mujeres y me dijeron, siempre Anita hablando boludeces, me dijo una persona. A ver, ¿quién te dice? La gente que te escucha, que te cree. Nada, no me asesoras. No tenés que meterte a opinar cuando yo no te lo pido. Ok. Sí. Sí, hola. Buenas noches. Mi nombre es Cecilia. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste ayer. ¿De qué? Hombres. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y qué era? Que el hombre realmente cuando llega a la casa las mujeres no lo escuchamos. Uh-huh. ¿Las mujeres reflexionaron con respecto a lo que dije ayer? Yo soy soltera. No implica que sea solterona, que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre soltera y solterona? Que aunque uno no haya firmado, no quiere decir de que hayamos dejado nuestra vida sexual o separada o no hayamos tenido una pareja. Por supuesto. Solterona es la que le encanta decir, no, yo no quiero ver hombres, yo soy soltera. Y la soltera es la que tiene más sexo que la casada y viven felices y le dan a la mariposa. Sí. Bueno, digamos así, sí. Bueno, ¿y entonces qué me decías? Entonces, siempre trabajé por mi profesión. ¿De qué trabajas? Yo soy licenciada en turismo. Licenciada en turismo. Uh-huh. ¿Qué vas en la costera? ¿Cómo? No, porque hay muchas licenciadas en turismo que viajan a Europa. Y muchas licenciadas en turismo que van a hacer tour con los viejos, viste, que los llevan a... No, ya sí empecé, cuando era el guía de turismo. Claro, viste, que van sentadas con un megáfono. Y dice, ahora, dice, miren a la derecha, que hay un baño y se bajan los viejos. Bueno, esperen que pare el hombre, porque se bajan todos. Sí. Sí, eso sí. Viste que además las viejas se quieren hacer amigas. Y siempre, ¿por qué las viejas...? El conductor. Pero ¿por qué las viejas siempre se ven, siempre ven a una chica joven... Qué linda que es, parece una modelo. Y vos la ves a la piba, por ahí, mira, gordita, media caderuda. Es una muñeca. Y dice, vos no trabajaste en televisión, ¿viste la cantidad de boludeces que dicen las viejas? Sí, sí. ¿Qué ametralladora de escupir boludeces que son las viejas? Bueno, pero esa etapa se tiene que superar, ¿eh? Porque no, pero viste, los viejos no, pero las viejas son unas boludas. Preguntan cualquier cosa y dicen, ¿usted no es Roberto Galán? ¿Viste? Claro, viene un tipo de bigote y dice, mira, ese, vos sabés que, yo te juro por Dios, las veo en Atalaya, cuando voy para la costa, que las viejas se bajan del ómnibus que la lleva, viste, que llevan los micros esos llenos, sí, de viejos, que van, sí, 40 y llegan, vuelven 4 por PAMI, viste, en invierno. Sí. Se van muriendo en el viaje, ¿no viste que hay a los costados de la ruta? Hay montículos, sí, de tierra, van enterrando a los viejos que se van quedando. Es que justamente también se las sacan para eso. ¿Sabes lo que hacen? Por ejemplo, mueren los viejos, se baja el chofer con una cuchilla, le saca la prótesis y los dientes... Y las vendemos nosotros como souvenir. No, se lo devuelven a PAMI y el marcapaso. Y dejan que se lo coman los chimangos. Es la cadena ecológica. Y los audífonos. Hay que mantener la cadena ecológica. No, y viste que preguntan estupidez. Y veo que bajan en Atalaya y ven a cualquiera parecido, este, lo ven a Gervasio y dicen, ese no es Bruno Díaz. No es el que hacía de Batman el muchacho, ¿viste? Y después vuelven al barrio y dicen, ¿sabes a quién vimos? Yendo a Mar del Plata, ¿a quién vimos? A Bruno Díaz. Y cuando ven un actor se desespera la vieja. No, pero ¿sabes cuál es lo peor de todo? Que a mí me da, bueno, yo ya tengo unos cuantos años de profesión. Claro. Ya cumplí 25 años de carrera. Sí. Y eso ya lo dejé de lado hace muchos años atrás. Pero me sigue dando vergüenza algunas actitudes de gente grande. ¿Cómo qué, por ejemplo? Principalmente las mujeres. ¿Qué hacen? Se enamoran muy rápido, es decir, levantan temperatura. ¿Con qué? Y a veces uno tiene que salir a la palestra para no hacer pasar un mal momento, por ejemplo, un conductor. Ajá, y sí, porque... pero los conductores también son de afanar. Sí, bueno, pero no con justamente con los jubilados. No, pero sí, pero las viejas son, viste, son... Te da una vergüenza ajena en ciertas cosas, pero bueno... realmente estoy de acuerdo con lo que dijiste. Y le compran, viste que bajan en Atalaya y le compran al conductor alfajores. Sí. Conito dulce leche ese. Y enseguida aprenden el nombre. No, las tortas que llevan de la casa. Claro, le dicen. Ahí arrancan. Dice, Jorge, ¿desea un trozo de bizcochuelo? Está recién hechito, ¿eh? Y le paran el dedo a la vieja, ¿viste? Está recién hechito. ¿Vos te imaginás a la vieja amasando que anduvo con diarrea toda la noche? No, no. Señorita, ¿me para al baño, por favor? Sí, sí. Ah, porque... ¿Cómo es? Señorita, tengo que hacer una parada técnica al baño, por favor. Ah, sí, paran cada 50 metros la vieja. Sí, nada. No. Es un pero castigo. Pero esa etapa uno ya la superó y gracias a Dios, ¿no? Porque es parte de la profesión. Sí, pero claro. Realmente... Y hablando de todo un poco, ¿te comiste algún chofer vos? No. Porque ustedes se comen a todos los choferes. Ustedes son bravas, que no. No. Que no. No, pues yo hacía mucho City Tour. Y aparte, ¿Y qué tiene que ver? ¿Que están castrados? No, cuando tenemos tiempo. Yo estoy por inaugurar un banco de penes. ¿En serio? Sí, porque... Zona Norte, no, porque... Viste que en televisión... Todas las mujeres quieren ser hombres y todos los hombres tienen que ser mujeres. Ay, sí. Entonces yo ya alquilé el local, puse los carteles, hay un cartel que dice haga la cola. Esta es la zona tuya. Otra que dice siéntese acá. Bueno, no, ahora vengo, espera, ya vuelvo. ¿No? Hola, bueno, estábamos con la guía de turismo. Bueno, contame tu anécdota. ¿Anécdota? Sí, no. No, yo ya dejé de ejercer hace mucho tiempo y soy licenciada en turismo, entonces trabajo en una agencia de viajes realmente con la carrera que yo estudié, a lo cual me Bueno, pero vos considerás que las mujeres se abandonan después de casadas y... Totalmente, lo primero que hace es cortarse el pelo. Es verdad. Van a la peluquería a buscar darle forma a su vida. Cuando la mujer le quiere dar forma a la cabeza, está buscando dar forma a la vida. De hecho, cuando uno tiene un problema, va a la peluquería. ¿Vos decís? Entonces es algo en la cabeza. Si querés cambiar algo, ¿viste? Cuando uno dice, necesito cambiar algo y no sé qué. Sí, no sé qué, pero vamos a empezar por la cabeza al lado de afuera. Yo le dije a Anita, cambiar la cara, ¿viste? ¿Por qué, Anita? Y es una trompada en el bar. Bueno, te mando un beso, chao, hasta luego. Hola. Hola, Babi. Sí. Te habla María Teresa. ¿De dónde? De Tortuguita. Sí, María Teresa. Mira, Babi, yo soy adicta, digamos, al programa de tuyo y el de Dolina. Uh-huh. Y Hanglin a la tarde. ¿Qué haces? ¿Vas y venís con el negro? ¿Escuchás al negro y a mí? Sí, y cuando él hace un espacio, sí. Te escucho a vos cuando vos haces un espacio. Y si me interesa mucho el tema, por ejemplo, como el que tratabas anoche, en lugar de reírme un rato con Dolina, te escuchaba a vos porque me parecieron cosas... bastante interesante la que se sacaron al aire. Ahora es peligroso esto, que el público... Yo el otro día le dije, tenemos entre negro y yo un 60% de la audiencia. Ay, que, pero... Que todos los meses lo separamos, lo dividimos por la mitad, ¿viste? Mira, a mí me parece que sí, tendrían que ser en horarios diferentes porque son los dos muy interesantes. Sí. Pero te quería decir un detalle. Yo tendría que estar a las 2 de la mañana. Sí. Anoche, entre cambiar el dial de un lado para el otro... Lo escucha Dolina con gran asombro, que cerraba un comentario dos veces. El comentario de él diciendo, como diría el señor Babiche Checopac. Te digo que me produjo, digo, elegí bien. Sí, sí. Porque desde la parte intelectual, cuando vos te pones a hacer los monólogos serios, tanto Dolina como vos son muy profundos. Y digo, qué bien elegí, porque se ve que... Y los dos nos queremos y nos respetamos mucho. Sí, para mí, lo mejor que me pudo haber pasado en mi historia de radio es estar en este horario contra un grande como él. Porque, digo contra por el horario, para ¿no? Nosotros no. No, pero vos sabés, mira vos, yo te voy a contar algo. En un momento, sin ser peyorativo, ¿no? En el que no hay ninguna oferta. Y donde a la gente le da lo mismo... escuchar a uno que a otro en muchos casos, y en muchos casos yo no estoy escuchando a ninguno de los dos, la gente cambia el dial entre Dolina y yo y vaya y venga, y vos sabés que los números del rating son tan ajustados que el mes pasado le gané yo y este mes me ganó a él, y vamos como en las carreras de bicicleta, viste, uno asoma la trompa, y a mí no me da vergüenza decir que este mes empatamos y él me sacó unos centésimos y el mes pasado le saqué unos centésimos yo, porque es el mismo público. Sí, pero te digo... Y me llena de orgullo. Es medio difícil para nosotros. Yo, por ejemplo, me encantan los dos, yo a vos te sigo desde siempre, desde cuando estabas en televisión con el Ángel de la Medianoche. Sí. Y después el corto que hiciste en televisión. Sí, fue muy corto porque me lo levantaron. Sí, ya sé. Sí, porque hubo capitales extranjeras. Mayoría, bueno, mira, sí. Cuando fuiste cambiando. Después cuando me decían, escuchá Dolina, le decía, no, Dolina no me gusta. Ahora hace cosa de 3 años, 4 más o menos, que los escucho a los dos. Y este, bueno, me parece como conclusiones muy interesantes. Quizás. Lo que pasa es que Dolina y yo somos muy raros. No como persona, como programa, ¿no? No somos programas estándar. Por ahí, en un momento que vos lo cambiás a Dolina, dijo algo piolísimo. Y en un momento que me cambiás a mí, digo algo... Pero lo bueno es eso, no importa a quién de los dos. Lo importante es que estemos los dos en el mismo horario. Pero ¿te parece lo importante? Sí, ¿sabes qué lindo que la gente tenga dos radios para elegir en este momento que tiene 5 canales de televisión para tirar la basura? 30 radios que te dicen siempre la misma noticia. Yo tengo 2 televisores en casa, tengo DirecTV. Sí. Directamente no los prendo ni para los informativos. Bueno. Porque me bajonean, pero bueno, te felicito. Y gracias. Y quería decirte, si me permitís. Sí. Cuando estuviste hablando ayer de los hombres, me sentí muy identificada, porque mi marido, que tenía un kiosco de diarios en la estación de Torcuato, desgraciadamente falleció. Y a los 45 años yo tuve que... no lo quería dejar, porque dejaba bastante dinero. Te estoy hablando de hace 23 años. Dejaba bastante dinero. Y no lo entendía cuando él venía muerto a casa. Claro. Ahora, cuando me tocó hacerlo a mí... ¿Viste qué difícil que es ser hombre? Sí, sí. Cuando yo no... Yo también trabajaba. Yo salía de... iba a las 3 de la mañana... Bueno, pero no me contés toda la historia porque si no me gana Dolina. No. Sí, me venía al colegio. Sí. Y y entendía, porque yo le exigía a mi marido para salir con los chicos. Sí. Y él no entendía que podía venir muerto. Y cuando me tocó hacerlo a mí... Claro, viste, cuando la mujer dice, el fin de semana te metes en la cama... Pero yo estoy muerto, pero siempre estás muerto, sí, estoy muerto. No, es que él trabajaba de domingo a domingo porque así son los kioscos de diarios. Te mando un beso. Chao, mi amor. Hola. Hola. Sí. Hola, Babi. Sí. ¿Me escuchás? Perfecto, la que no me escucha sos vos. Sí, no te escucho, no, bueno. Realmente. No sabés, mirá, sos mi mejor regalo de cumpleaños. ¿Hoy cumplís años? Sí. ¿Cuántos cumplís? ¿Cuántos cumplís? 49. ¡Vamos! 49. Animal joven, todavía comestible, un aplauso. Muy bien. 49 años, para mí es un pimpollo. Sí, te escucho. Bueno, tampoco es para tanto. No, pero con una buena que lo empomada manzán, sí. No, escúchame, no sabes lo que te adoro yo. Gracias. Te adoro. Gracias. Porque con vos me río, lloro, hago memoria, retrocedo. Avanzo, traigo un semáforo. No, escúchame, soy enfermera, trabajo de noche, trabajo sola. Uh-huh. No sabés cómo me apuro para hacer... ¿Dónde trabajás? ¿Dónde trabajás de noche? En una clínica. Ajá, ¿y estás en terapia? No, un piso, pero tengo todo, maternidad, todo, pediatría a mi cargo. Ay, Dios mío. Qué paciencia. Y hay noches que hay que macarse. Viste que hay minas que van a parir y se creen que son Teresa de Calcuta, viste, y joden, hinchan las pelotas. ¿Por qué son tan molestas? Pero vos sabés que no hay un día que no le agradezca a Dios la paciencia que me tengo a mí misma para soportar. ¿No hay alguna que te dan ganas de matarla? Sí. Yo tendría que elaborarlo. Entrada a la habitación. Vos sabés que tendrías que elaborarlo en terapia. Sí. ¿Por qué son tan estúpidas las parturientas? Primero, sí. Buscan el colectivo más lleno para subir cuando vos venís cansado de laburar como un perro y ellas van al pedo a hacer shopping. Sí. Se buscan el colectivo más lleno y te miran para que le des el asiento y vos venís rendido 24 horas de estar parado. Y te miran y ellas están al pedo. Van, suben con 3 pibes al pedo, se van a tomar el té a algún lado o van a algún lado a la casa de la madre. Y le tiene que dar asiento. Y después cuando van a parir, son molestas, empiezan, que esto no, que esto... Porque es como es el momento que todo el mundo le da pelota. Después no le da pelota a nadie más en la vida. Sí. Pero... Viven 9 meses al son de una panza y cuando terminan de parir no saben ni lo tienen entre los brazos. Además vos sabés una cosa que... Sí, mirá que le escribí un mensaje, parecemos Sokolinsky. Pero realmente... No, Anita, vos porque tuviste un pibe hace poco, no es todo un hijo, ¿eh? El tema no es ser, para ser madre hay que tener mucha experiencia para ser madre. Pero además, estas minas son insoportables. Yo las veo que se acarician la panza y después se ponen la niñera que se los cuide, ¿no? Querías tanto cuando tenías adentro, ¿no? Que lo tenías afuera, te pones para que te los lleve a la playa a dos niñeras de blanco, ¿viste? ¿Cómo es la historia? ¿O no? Bueno. Yo conocí, conocí el hijo de un famoso actor, amigo mío, muy famoso, con la mujer, ¿no? Vivían ahí en Libertador. Que el chico, cuando vos ibas a la casa te ponían los individuales y sacaban los sifones, el bebé. Porque lo veía hacer a la señora que laburaba en la casa, o sea que la madre no la vio nunca. La criaba la señora y hablaba en peruano como la señora. Sí. Y muchas de esas madres cambian lo que ganan por ser empleadas y andar en la calle y estar entre la sociedad y en el chambuy de todos los días, sí, de no perderse nada, con lo que le pagan a la empleada. ¿Y quién las afeita? ¿Quién las afeita a las mujeres? No, eso ya no se usa más. Porque en el hospital de San Isidro tenían un peluquero del barrio que iba a afeitar a las mujeres cuando estaban por parir. ¿Sabías vos? No, pero eso ya no se usa más. La antigua enema, el rasurado. ¿Cómo hacen? Así como Dios la manda al mundo. ¿Pero qué es ese? ¿Vos sabés que se ensucian todas? Sí, sí, bueno, pero dicen que según la medicina, según los profesionales, dice que es antihigiénico, que si con eso vinieron al mundo. Bueno. Es muy complicado para ellas después, pero bueno. Bueno, te mando un beso, ¿eh? Escuchame una cosa. ¿Qué querés? Quiero agradecerte, sí, quiero agradecerte, sí, por ser como sos. Bueno, por ser gracias. Como sos. Muchas gracias, muchas gracias. Te adoro, te chao. Adoro. Chao, mi amor. Chao. Hola, gente que... Dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Babi espacio mensaje al 10011. Todavía no me llamó ninguna mujer que me diga de la depresión post-matrimonio. En el momento que la mujer se abandona y se arruina, y que es el momento donde cambia el pijamita por el jogging y se pone dos pares de medias, se deja la medivacha para dormir, se pone un buzo, se deja el corpiño puesto. Sí. Es así. Hola. Hola, Babi. Sí. Babi, te hablo de Bolivia. Sí, querido. Te escucho por internet. Muchas gracias, hermano. Yo te conozco desde hace unos 10 años por la televisión en cable y tuve accidentalmente el gusto de encontrarte en internet. ¿Por qué accidental? ¿Es un accidente? Porque te había perdido el rastro, Bobby. A ver, un aplauso para nuestros hermanos bolivianos, que yo los adoro. Bueno, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, ¿de qué parte de Bolivia sos? De Cochabamba. De Cochabamba, mira vos. Bueno, contame. Y mira, no, solo te estaba llamando para felicitarte por el programón que tuviste anoche. Fue antológico, Babi. Deberías grabarlo y venderlo. O sea que mucha gente me dice, buena idea, mucha gente me dice, qué buen programa, cuando hago un programa de eso me dice, qué buen programa, lástima que el del otro día, y no podemos todos los días tener un programa de eso, porque son programas que salen del corazón de verdad, ¿no? Sí, además estuvo de principio a fin muy apurado y te felicito, fue tremendamente emotivo, ¿eh? Muchas gracias, hermanito. Un abrazo fuerte para Bolivia y para vos, ¿eh? Y para, gracias, y para todos los bolivianos que están en la Argentina, que me escuchan, y yo los quiero tanto porque se laburan todo lo que no somos los argentinos, lo son ustedes. Un abrazo grande. Sí, Babi, mira, para terminar sobre esto te quería decir de que no te imaginas cuántas similitudes tenemos entre bolivianos y argentinos. Pero no todas. Las diferencias son muy pocas. ¿Sabés qué pasa? Yo te voy a contar, aunque le duela a Morgado, ¿no? Porque hablar en este momento de... Hablar de igualdades, para el INADI significa que hablar de diferencias. Y te voy a explicar por qué. Porque los argentinos nos creemos que somos europeos, y en muchos casos hasta norteamericanos. En la forma de vestir, en la forma de vivir, en la forma de caminar, en la forma de todo. Entonces, cuando viene un boliviano, un peruano, un paraguayo, un chileno, una argentina, enseguida le ponemos un acento, un mote, y nos creemos que somos superiores. Pero cuando viene un norteamericano, un inglés, un francés de la Argentina, automáticamente nos damos cuenta que somos inferiores y nos da vergüenza y lo tenemos como un tótem. Y todo lo que haga ese tipo, aunque sea un delincuente, lo festejamos con aplauso. Y todo lo que hacen los latinoamericanos, decimos, no, estos son los indocumentados, este y el otro. Yo los amo mucho, porque yo soy sudamericano de verdad, pero no sudamericano como los progresistas estos que son sudamericanos para los discursos y después cargan los aviones y se van a veranear a Suiza. Yo creo que nosotros tenemos todo, yo soy negrito y petizo, o sea, todos los argentinos somos latinoamericanos por estirpe, por formas, y somos idénticos. Lo que pasa es que no se puede ser diferente a un latinoamericano por decreto, ni tampoco se puede ser diferente por tener plata, ¿viste? O sea, yo me acuerdo del gobierno del presidente Menem, que a Menem lo veían en el primer gobierno rubio, alto y de ojos verdes, y sin embargo tenía la mejor pinta de un latinoamericano puro, de un aborigen. Entonces, y después cuando se dieron cuenta que era un latinoamericano puro y un aborigen Menem, que si hubiera sido rubio y de ojos verdes, a lo mejor aguantamos una presidencia más, pero como le decían el chimpancé, el negro, el gorila, pero acá somos de discriminar muchísimo, y somos ustedes, y somos nosotros, somos iguales, somos idénticos. Permíteme, respeto, cada vez que te escucho hablar sobre la problemática en Argentina es como si estuvieras hablando de mi país. Es que estamos viviendo los mismos fenómenos. Sí. Desde que se fundaron nuestros países hasta ahora seguimos recorriendo el mismo camino. Es claro, porque yo te escucho y escucho hablar a un boliviano. Claro, pero si es lo que nos pasa a todos. Ustedes están lidiando con su presidente y nosotros con los nuestros. Le pasa a todos los presidentes latinoamericanos, salvo a Lula y a Chile, que se han querido asimilar a otro concepto, pero todos los demás lidiamos con los mismos castigos y tenemos las mismas plagas y tenemos los mismos conductores y tenemos las mismas... los nuevos ricos y los nuevos ricos. Tenemos los nuevos ricos y los viejos pobres y tenemos las mismas promesas incumplidas y tenemos los mismos demagogos y mentirosos en el poder y tenemos los mismos 4 años ustedes que nosotros, que pasamos en vano y que no podemos hacer, y los mismos sindicalistas, tenemos todo lo mismo, sufrimos de la misma enfermedad. Tal cual. Te mando un abrazo, hermano. Un abrazo para vos también, un gusto. Hasta pronto. Siempre nosotros decimos que somos sanmartinianos, bolivarianos, pero esta frase que inventé esta semana me gusta y la voy a seguir usando, ¿no? Los políticos nuestros, si vos le das un caballo blanco y los pones al pie de la cordillera, no la van a cruzar. Entonces que no hablen de Bolívar y San Martín, porque para ser Bolívar y San Martín hay que tener muchas pelotas y además hay que tener mucho altruismo, y ustedes, aunque tengan el caballo blanco, nunca van a cruzar la cordillera. Hola. Hola, Babi. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Babi, tanto tiempo? ¿Quién habla? Herminia de Remedios de Escalada. ¿Cómo te va, Herminia? Muy bien, muy bien, y escucharte a vos me hace mucho mejor. Bueno, muchas gracias. Porque, y te extraño mucho, porque antes te escuchaba al mediodía. Sí. Y bueno, era una fiesta, no sé si... Y ahora, bueno, te escucho, sí. Bueno, ahora está Fantino al mediodía, así que igual tiene... No, mi amor, no, Fantino no lo escucho. Bueno, son estilos diferentes, pero... No, nada que ver. Sí, más joven, más hermoso. No, Babi, no pasa por los jóvenes. A mí me pusieron a la noche por ser viejo. Escúchame, es como un geriátrico del éter. Ay, mi cielo, sos un sol realmente. Bueno, contame, Herminia. Te digo, estaban hablando del tema... De la mujer cuando se separa, que va a la peluquería, quiere hacerse cambios, ¿no? Sí. Y yo hablaba con Silvina y le decía que yo nunca hice los cambios para los demás, por más que haya un problema. Siempre los cambios los hice por mí misma. No, ya sé, pero bueno, los cambios... para mí misma. Pero sí, no, pero la mujer los hace... A ver, la mujer los cambios los hace buscando un cambio. Sí. ¿Me entendés? Pero para mí, David. Sí, no, y obvio que para vos, pero el cambio también lo buscás para vos. Exacto. Pero no estamos hablando de cambios acá, acá estamos hablando del aburrimiento del matrimonio. Cuando la depresión sí. Postmatrimonial. Ajá. Sí, cuando sí, la sí. Mujer, porque vos sabés qué pasa, es como la chica esta que es guía de turismo, ¿no? Sí, vos te prometen cuando vas a comprar un viaje, te muestran un montón de fotos del Caribe, dos tipos en pelota, todo bronceado, un tiburón, un delfín saltando el agua, viste el atardecer allá en el horizonte, y un negro que viene con un daiquiri. Sí. Pero cuando viajás, nadie te contó el tsunami. Exacto. Es verdad. Que pasa una vez cada tanto, pero te agarró justo a vos y se llevó al negro con el daiquiri, al tiburón, al delfín y hasta la línea del horizonte. Todo junto. Claro. Y el matrimonio es lo mismo. Vos cuando te venden la fiesta, te venden el matrimonio, te venden la luna de miel, te venden un combo de maravillas. Exacto. Con sexo incluido libremente y las 24 horas. Totalmente. Como si fuera una panacea. Pero después, ¿qué pasa? Después te casás y no sabés que viene el tsunami, ¿viste? El tsunami con un trueno en la cama, no, donde se desgracia a tu marido por primera vez. Ni te cuento. Y vos, que sos una pobre niña doncella, te das cuenta que de pronto viene una tormenta negra que no te esperabas y que hay un asqueroso al lado tuyo que se parece más a un lobo marino que a un hombre. Y viceversa, ¿no? Pero escúchame, estás un poco envidente, te aviso. Total, ¿eh? ¿A vos te pasó? Total, por eso te digo, estás envidente, va bien. Mira, me está sacando. No, la cábala dice, existe lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Yo diría también, agregaría esto, que existe el encanto y el desencanto. Y que no existiría el desencanto si no existiese el encanto, y viceversa. Claro, claro. Entonces, nosotros vivimos en la vida nuestra, vivimos encantándonos y desencantándonos. De ahí que la novia espera el auto que nunca tuvo el padre, porque, por ejemplo, conozco muchos gatos, muchas berretas, que se casan con un Rolls Royce. Sí. Y digo, el padre nunca tuvo un Rolls Royce, siempre tuvo un Gordini. Qué triste que después de esa noche se te convierta el carruaje en calabaza. Totalmente. Y el príncipe en plomero. Totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Porque eso es lo terrible. Nadie nos explicó, mejor dicho, nadie les explicó a las mujeres como vos y a las mujeres como todas, que el príncipe azul le crecían las uñas a los pies, se le pudría la muela, tenía hemorroides, tenía cistitis, tenía flebitis. Nadie le explicó que ese príncipe inmaculado, impoluto de los cuentos de Andersen o de los hermanos La Pistola, era un hombre que después iba a engordar y se iba a parecer al príncipe Raniero. Total. ¿Entendés? Total, Babi, pero venimos también un poco, vos sabés que venimos a ojalá uno supiera lo que te va a pasar. Bah, pero eso es entrar en filosofía, te pagamos más ágil. Claro, ese es ya entrar en nuestro... Un beso, chao, hasta luego, mi amor. Se me va el tiempo, Anita, ¿qué es eso? Mensajes de texto con la palabra Babi, espacio mensaje, al 10011, y dice, te admiro y escucho siempre, sos una gran referente para la radio, para nosotros, no cambies tu forma de ser, Vanessa, desde San Juan. Gracias, Vanessa. Babi, espacio al 10011. Llénenme de mensajes de texto. Te digo, hoy el que menos tuvo 500 mensajes. Y yo me voy con 50, 60. Yo sí no puedo vivir. No. ¿Entendés? La gente va a estar. Va a estar, sí. Sí, sí. Babi, espacio al 10-11. Si usted me escucha, dígamelo. Porque si no, ¿qué sentido tiene que yo esté acá? ¿Qué sentido tiene que yo esté acá si usted no está ahí? Pero para que yo me entere, que porque usted pone la radio, sabe que yo estoy acá. Pero para que yo sepa que usted está ahí, me dice, Babi, espacio al 10-11. Estoy acá. Y si quiere opine de este tema que me interesa mucho, que es el encanto y el desencanto de todo en la vida. Absolutamente de todo. Una vez Beatriz Taibo me dijo en el teatro, yo siempre lo cuento, cuando estrenamos una obra de teatro en la calle Corrientes hace 30 años, yo salí, nuevito era como actor, salí de Beatriz, qué divino es esto. Me dijo, no, Babi, mirá, esto no es divino, esto es la vida. Vas a ver que un día nos vamos a pelear todos y la función no va a seguir. Dicho y hecho, los tres meses estaba todo el elenco peleado y la función no salió de gira. O sea, así es la vida. Uno se encanta y se desencanta. Esto es como el teatro, ¿viste? La gente te va a ver desesperado porque quiere saber quién sos. Ahora, al otro año te presenta y dice, no, ya lo vi. No, pero es distinto a lo que hace ahora. No, pues ya lo vi. ¿Pero vos qué querías, verlo o saber qué hace? No, pues ya lo conozco. Eso es el encanto y el desencanto. ¿Entendés? Es como, por eso la gente, a veces nosotros tenemos la desgracia en este ambiente de desencantar permanentemente, ¿no? Siempre hay uno que, si viene de la casa con ganas de desencantarse, se desencanta, y si viene con ganas de encantarse, se encanta. Pero la culpa, y vos tratás en lo posible de subyugarlo, pero no está en vos, está en las ganas que tenga el otro. Es como las ganas de enamorarse. Bueno, te voy a contar una anécdota que me pasó ayer. Ayer me dijo una señora que me encontró que los programas eran siempre, dice, Dolina y vos, los dos, siempre son medios predecibles. Yo ya sé más o menos lo que van a decir. Y me encontré después con un amigo, el papá de un amigo mío. Me dijo, te escuché anoche. Lo que me hace chocar. Hacía tiempo que no había un programa tan bueno. O sea, cada uno del otro lado te toma. Por eso había un adagio del teatro que decía, un hombre escribe una obra, otro hombre la dirige, otro hombre la actúa, y otro hombre la ve y la interpreta con las ganas que tiene ese día. ¿No? Es como los discursos y como las ganas de creerle a un mentiroso. Un mentiroso habla por televisión, un político, cualquiera de ellos, y vos si tenés ganas de echarse al pedo domingo a la noche viendo a Majul y aparece un mentiroso mintiendo, si tenés ganas de creerle, crees. Y si tenés ganas de ponerte a sospechar, sospechás. Pero todas son verdades. Si le crees, es verdad, pues tenías ganas de creerle, jodete. Y si sospechás, tenías ganas de sospechar y lo dijo, pero todo pasa por uno, no pasa por el otro. Porque nosotros los programas los hacemos. Esto es como cuando viene la planilla del rating, que te empezás a proyectar y decís, ¿qué habrá fallado? ¿Habré fallado yo? ¿O qué habré triunfado? ¿Qué le gustó a la gente? Así tengo la fórmula mágica. No, en las ganas que tenga la gente de lo que vos hagas o digas, de tomarlo o no tomarlo. Esto es como los vestidos de Kenzo. Si vos tenés ganas, te lo ponés, y si no tenés ganas, es un velador. O Cavalli. Cocoliche. Entonces, si tenés ganas, decís qué lindo, viste, Susana Jiménez, yo le doy un Cavalli, pasé un sillón. Entonces, si vos querés, decís, esto es una payasada. Y si no, decís, la puta, qué Cavalli que tenía. Entonces, a ver si me entendés. Siempre, el enfrente te interpreta, es como cuando pasan acá algunos por la puerta de la radio, algunos te mandan besos y te amo, y otros te hacen fuck you porque venían con ganas de odiarte. Y yo antes me perdía tiempo tratando de explicarles. Pero ahora ya no tiene sentido porque el mismo que hoy te hace fuck you, mañana te tira un beso porque resulta que se enamoró con una camarera de la esquina, viene al palo, enamorado, y le cae todo bien porque ve todo florido. Y el día que la camarera dice, no, yo soy casada y lo único que hice fue atenderte, pasa por acá y te putea a vos, que es lo primero que se le cruzó. Ese es el trabajo de los expuestos, el trabajo nuestro, los hombres y mujeres que ponemos la cara, que hablamos y que asomamos el jopo entre la media para que alguien te lo corte, ¿no? Quería explicar esto porque es así, porque no hay que creerse el que te ama y tampoco el que te odia, y porque yo a veces veo gente que hace radio, escucho televisión, y cuando alguien le dice, sos fabuloso, el tipo, gracias, se pone anteojos negros. Mentira, esa persona le dice que sos fabuloso y nunca te escuchó ni nunca te vio. Te dice que sos fabuloso porque te reconoce, porque una vez te vio hoy. Yo veo actores que hace 20 años que no trabajan y la gente por la calle dice, fenómeno, seguí con los Campanelli. Vamos a la tanda, ya volvemos. Llámalo a Babi. 4535-2710. Hola. ¿Babi? Sí. Hola, Babi. Sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Silvina es mi nombre. ¿Cómo te va, Silvina? Bien, todo bien. Bueno, contame. No, quería comentarles que, bueno, venía del recital de Sabina, que estuvo en el en la primera presentación que tiene en Buenos Aires, y estuvo imperdible. Te envidio, tengo una sana envidia. La verdad que estuvo impresionante, yo estaba en la fila 12 y estuvo muy cálido, duró 3 horas y media tocando todo el tiempo, y la verdad que... Que está bien, porque me dijeron que perdió un poco el ángel. Habrá sido por las declaraciones que hizo por el tema de Miami, pero... No. Me dijeron que engordó y que está como Charlie, porque no sé qué rara morbosidad hay en la gente que le gustan más los artistas cuando están drogados o borrachos arriba de un escenario que cuando están sanos. La verdad es que está un poquito más gordito, pero yo prefiero mil veces que esté así. Pero canta bien, todo bien, porque uno no va... Perfecto, sí, perfecto. Es más, el hecho de que se haya hecho en el Luna Park hace que mucha gente que tenía algún problema, son personas mayores, pudieron ir, que cuando tocan la cancha, la verdad que se complica porque estamos todos en el campo parados y mucha gente decide no ir por el tema de que, bueno, se genera todo un... Bueno, Silvina, un beso grande, muchas gracias. Nuestra enviada especial, Silvina, a escuchar, Silvina, a escuchar a Sabina. Bueno, no, porque me dijeron, hay una rara sensación en los argentinos. Yo miré el morbo que usaron con el chico este que salió de Gran Hermano, que es mujer, pero que dice varón, ¿no? Y que no se puede exponer a una persona, aunque el chico diga, lo que dicen todos los que salen de Gran Hermano, que gracias a Gran Hermano él asumió su problema de no sé qué, de cambio de sexo. Yo lo entiendo, pero digo, no se lo puedes poner tanto a una persona. Yo no sé si hay que ir a contar tus historias, porque yo creo que eso lo tienes que hablar con un psicólogo, un psiquiatra, no con una cámara de televisión. Porque además, lo que no saben estos chicos se creen que Gran Hermano es un Gran Hermano que lo va a seguir escuchando toda la vida. Y Gran Hermano, el día que me diste un punto menos, te pegó una patada en el culo, y no le importó la prótesis, el pene o cómo quedaste después de la operación. Así que, pero además esta cosa que no entiendo de la Argentina, que piensan que Charlie era mejor cuando se desnudaba arriba de los escenarios y rompía los bafles, o que el otro día me dijeron de Sabina, dice, no, pero está viejo y gordo, dice, ya no es el Sabina de antes. A la gente le gusta el Sabina borracho, el Sabina que dice que toma en el escenario. Y no sé por qué esa historia histérica de los argentinos de que nos guste la gente cuando está en estado terminal y no cuando está bien, ¿no? Yo siempre cuento el fenómeno de Mercedes Sosa, que no sé quién fue el otro día que dijo que Tinelli tenía que hacer 10 programas especiales con Mercedes Sosa. No sé, ¿para quién? Ah, bueno, no le demos entidad radial. Entonces, ¿por qué Tinelli tiene que hacer 10 programas especiales? Primero, ¿quién fue Mercedes Sosa para hacer 10 programas especiales? Y segundo, ¿por qué lo ponen a Tinelli en el medio? Si él hace entretenimiento con gato, que haga entretenimiento con gato, cada uno tiene su especialidad. ¿Qué es necesario poner a Mercedes Sosa como para decir, y también tenemos esto? Tuvimos 30 o 40 años de Mercedes Sosa, que a mí la verdad no me dejaron absolutamente nada. Una mujer con buena voz, que cantó bien, pero ¿sabes qué pasa? Estoy podrido de los perseguidos, estoy podrido del efecto lástima y estoy podrido porque la que dejó Mercedes Sosa no la dejó mi viejo en toda la historia de su vida. Y eso que también tenía talento. Para otras cosas, ¿viste? Mi viejo fue un radical que tiene una imprenta, pero me hinchó las bolas. ¿Y sabes qué me hinchó las bolas? En la alcahuetería de andar chupándole el poncho a Mercedes Sosa como que se murió Teresa de Calcuta. Y murió una cantante. Y nada más que una cantante. Una cantante llena de plata, que la guita no la contaba, sino que la pesaba y que le heredó su hijo en buen momento y gracias a Dios, que se la merecía como músico, porque Mercedes Sosa fue a los argentinos lo que fue Frank Sinatra a los norteamericanos. Pero ojo, la salvedad, los Yankees cuando murió Frank Sinatra se terminó Frank Sinatra y no le hicieron un monumento en el Central Park, ni sacaron las Torres Gemelas para poner en la cara de Frank Sinatra. Entonces, esa cuestión de porque una cosa es que te guste Mercedes Sosa y otra cosa es pensar que fue una santa. Y digo esto porque cuando Charly García estaba con Mercedes Sosa, la destrucción de Charly era permanente, y Mercedes Sosa, que lo quería como una hermana, nunca se portó como una hermana porque por lo menos nunca lo sacó de las adicciones. Y después lo agarró un fascista, no sé qué, lo tiraron de todo al pobre palito, se lo llevó 6 meses y lo entregó curado. O sea que evidentemente tan difícil curarlo a Charly no era. Pero a lo mejor le rendía más a todos estos un Charly que se desnudaba todo pintado con aerosol arriba del escenario para vender más localidades que un Charly encerrado en la casa de Luján curándose para volver al escenario, tener una novia, hacer una vida normal. Digo esto lo quería decir porque es bueno a veces que un argentino diga no me la banco Mercedes Sosa, porque no puede ser que hay personas que son impolutas, que no se las puede... No, o sea, te tienen que gustar sí o sí, es como Gardel, ¿no? Yo lo admiro, Gardel. Pero digo, si no lo admirás, te respeto. Pero no puede ser que haya gente que la tenés que admirar sí o sí. Mercedes Sosa no se la puede tocar. Mercedes es la madre, la hermana, hay que hacer programas especiales. ¿Qué carajo me importa? Y si no tengo ganas, ¿viste? O sea, si yo soy Tinelli, ¿por qué tengo que hacer programas especiales? Entonces dijo un tipo de estos filósofos de televisión que durante la década de los 90 estabas en el dedo de ellos, y si ellos te bajaban el pulgar, vos eras un parásito televisivo o radiofónico, y si ellos te lo subían, vos pasabas a ser un prócer del éter. Entonces, tipo, como en la Argentina el fascismo existió tanto con los milicos que son condenados hoy, como con los progresistas mentirosos estos, que de golpe se juntan alrededor de una mesa y empiezan a dar nombres y dicen, bueno, vamos a hacer mierda a este le vamos a y vamos a poner Babi Checopar, un sorete, listo, va para este lado. Pablo Echarri, un ídolo, de este lado. Entonces ya te podrido todos estos pelotudos, realmente te podrido los pelotudos que pegan, que hacen listas negras, que hacen listas blancas, que hacen listas para cobrar subsidio del gobierno por el hecho de andar llorando en los velorios. Te podrido de todos estos maricones mentirosos, embusteros, sin ideales, mercenarios, y que encima, en cambio de salir en los programas de ellos, mostrar el archivo de las contradicciones de ellos y las mentiras de ellos, hablan de los demás. ¿Entendés? Porque para esto me parece mucho más digno Ricky Ford, que dice que boludo y es boludo, que estos que dicen que son inteligentes son más boludos que Ricky Ford. Hola. Hola. Hola, bebé. Sí. Ah, ¿cómo andás? Muy bien. Muy bien, habla Eva de González Catán. ¿Cómo te va? Sos un ídolo. No, yo ya no soy un ídolo, soy dos ídolos. Es verdad lo que comentabas anoche, te comentaba, te escuché anoche y es verdad lo que decís sobre el tema de los hombres. ¿Cómo le quedó pegado el de anoche, el tema de anoche? Sí, sí, sí. No, pero a ver, ingenio, yo sí quiero hablar de otro tema. Sí. Quiero hablar del tema de por qué a algunas personas en Argentina no se los puede tocar, ni puede... ¿por qué de golpe no se puede decir no me gusta, no lo quiero? No, ¿por qué no se puede decir no me gusta Perón y Evita? Sí, sí. ¿Y por qué se puede decir? ¿Por qué no se puede decir no me gusta Perón y Evita y sí se puede decir odio a Menem? Yo me llamo María Eva. No, pero explícamelo, no me importa cómo te llames vos. Yo te estoy hablando como me llamo yo. Pero digo, pregunto, aún es la pregunta, el problema cambió, pegó un bicachazo. Quiero que la gente me diga, ¿por qué no se puede decir no me gusta Perón, no me gusta Evita? Por él, a mí Evita la amo, yo. Sí. Pero decir no me gusta Perón. ¿Cómo no te gusta Perón, vos, gorila, hijo de una gran puta? ¿Y por qué se puede decir yo detesto a Menem? Muy bien, yo también. Fue un hijo de... Entonces, ¿por qué? Porque si fue un presidente igual. ¿Cuál es el problema? No, fue peor. No, no sé si fue peor o fue peor. No voy a hacer juicio de valores porque no soy quién. Lo que estoy preguntando es, ¿qué es esa calificación en la Argentina de que hay gente que hace lo que quiere y está bien, y hay otra gente que hace lo que puede y los quieren voltear? ¿Qué es un complejo de inferioridad de querer voltear a los inteligentes, a los capaces o a los talentosos para que sigan reinando los obsecuentes, los genuflexos, los chupamedia? Sos un genio, la verdad. Bueno. Me encanta. Bueno. No la trates mal, Anita. No, quédate tranquila. No. ¿Qué edad tenés vos? Que es una bombón. Yo tengo 36. ¿Estás casada vos? Sí, tengo a mi marido. Qué lástima. Sí. Porque si no te pasaba a valor. Bueno, te mando un beso. Chao, saludos. Hola. Hola. Sí. ¿Sí, Bani? El mismo. Soy Magdalena de Caballito. Sí. Es la primera vez que me comunico con vos. ¿Qué, te quemaste con el café? ¿Cómo? Porque hablaste con la boquita así, viste. Hablas con la boca como un culito de pollo. ¿Cómo se dice? El culito de pollo y los chichos. Sos tan cómico. Sí. ¿Cómo? No, será mi voz así, no sé. Claro. Yo no soy joven, ¿eh? No, bueno, por eso mismo. Soy una de las viejas chotas, como decimos. No, pero yo las quiero. Yo les digo, pero las quiero. Lo que pasa es que se desubican las viejas. Sí. Bueno, contame. Yo lo que decís de las viejas es muy cierto, mirá que yo soy una de ellas. No, vos no, ¿ves? Porque vos admitís, porque la vieja que tiene autocrítica es joven. La vieja que se cree que es perfecta es vieja. Porque es una piba, es una pende. Bueno, contame, dale. Bueno. No te se ves. Yo escuché hablar del encanto y del desencanto, y qué razón tenés en eso. Es una claro. Y uno puede estar en un momento, como decís bien vos, estar encantado de algo. Vos viste que en la Argentina... Sí, es así. En la Argentina, todos los amigos, las novias, las amantes, todo dice, la verdad que me defraudó. Sí. Y digo, gracias a Dios que defraudé. Porque vos defraudás cuando no sos como quiere el otro. Vos defraudás cuando sos como quiere vos. O sea, el otro dice, yo pensé que este tipo era mejor. ¿Por qué? Y porque le pedí unos mangos y no me lo prestó. Gracias a Dios. Sí, Entonces cuando vos decís... Podés ver la diferencia. Claro, porque vos decís, yo quiero que, la verdad, ¿no? Quiero una persona honesta, que la... Bueno, y cuando vos sos honesto, leal, y vas de frente, te dice, la verdad que me defraudaste. ¿Y qué querés, que te mienta? Esto es como un gobierno, ¿no? Viene un tipo a gobernar en Argentina y te dice, hay inflación. Le dice, ¿cómo me defraudó este tipo? ¿Qué quiere que te siga mintiendo? ¿Entendés? Sí, así, así es. Bueno, te mando un beso. Igualmente, gracias. Chao, mi amor. Hasta luego. ¿Qué carajo tengo que ver yo con la defraudación? ¿Qué carajo tengo que ver yo con el muerto que tengo en el placar? ¿Qué carajo tengo que ver yo? Me pregunto. 4535-2700 y 4535-2700. Tengo un espíritu que me posee. Sí, no sé qué pasa. Me voy a tener que ir a la escuela Basilio. Che, ¿usaste el aparato de Hugo la Mónica? No te lo trajo todavía. Che, Hugo se está portando mal, ¿eh? Hugo se está portando mal. A todo el mundo que se lo llevó, está bárbaro. Sé que el aparato de Hugo la Mónica es maravilloso. Te hace reducir talles, te relaja la espalda, te saca estrías, te ayuda a sacar las arañitas. Ay, mirá, no varicio. Te ayuda a sacar las varices, te ayuda a todo. Pues es que es maravilloso. Tonifica músculos de piernas, las entrepiernas, viste que te tenés como vos, Anita, que el otro día viniste en Bombacha, que tenés como unos flecos ahí. ¿Qué flecos? Como unas bolsas. No. Sí, como dos empanadas. No, lo que pasa es que la pierna acá es como que se junta, ¿entendés? Sí, pero viste que se te... Y se paspa. Se paspa. Yo agarro y me pongo unas gasas. Como unos pitucones. Claro. Con pancután. Claro. Porque vos te recalienta la pierna. Y después le pongo un poco de talco. Tenés que poner talco. Mirá, ahí está. Y si no, ponete, ¿sabes qué? Lubrilina. ¿Y qué es eso? Un lubricante que va para motores. Ah, ¿y qué? ¿Funciona bien? Bien, porque cuando te paspas... hay muchas mujeres que se paspan. Las que son juntas de piernas se paspan. Vos tenés que, a las mujeres hay que ponerla a contraluz y mirar si le queda, si le queda el agujerito. El agujerito ahí entre la polola y la pierna, son fenómenos. Esas sirven, si no hay que sacrificarla. Bueno, el aparato Hugo la Mónica te rebaja talles, te ayuda a tonificar las piernas, sacas músculo donde había grasita y diluye la grasita y la eliminas como orina. Es maravilloso. No se mueve el aparato, se mueven los músculos. 4375-6072, 4375-6103, de cualquier parte de la Argentina. Llamalo mañana a mi amigo Hugo La Mónica y que te haga una demostración gratuita. Por llamar hoy, de parte mía, accedes en forma exclusiva a la mejor promo, la promo del domingo. ¡Revuélveme la cuponera! ¿Qué es? La promo del domingo es que te regala, junto con el aparato, todos los artículos que van, viste, todo lo que, los suplementos que los tenías que comprar, te los regala. Entra en www.hugolamónica.com.ar, www.hugolamónica.com.ar, y de verdad, este aparato es un gimnasio en tu casa. 4375-6072, 4375-6103. A mí me regaló uno y ahora me lo llevo en la gira para ponerlo en el hotel que yo pare, viste, para relajarme después del teatro y todo. Me parece fantástico. ¿Qué carajo tengo que ver con la gira? No sé, pero... Dale, dale. Léeme, callate. Te dije, bueno, sos graciosa. Pará. Leo de Puerto Madryn dice esto. Babi, a mí me pasó. Me junté con una chica gordita. No, dale, Babi, ¿qué? Se me fue la voz. Se hizo un bypass. Sí. Bajó 50 kilos y me pegó una patada en el culo. ¿Y te hubiera dado lo que bajó? No, pero el flaco se casó cuando era gordito. Yo salí con una mina que le hizo una... 50 kilos y después le dijo chau. Yo salí con una mina que le hizo una lipoaspiración. ¿Y? Me dieron las 6 bolsas de grasa y yo sé. Es como estar con ella, te juro. Soy Ariel de Puerto Madryn. Mi señora está embarazada y es de las que rompe las bolas en el bondi. No le des bola, flaco. No le des bola porque te va a volver loco. Hola, ídolo. ¿Y qué me contás de la depre post-matrimonio del hombre? No, porque el hombre... se deprime antes de casarse. Cuando se casa, empieza con tanto quilombo que no tiene tiempo de deprimirse. Y cuando se separa, se deprime. Le agarra una depresión terrible, ¿eh? Terrible, sí. No todas las mujeres se abandonan. Algunas se quitan hasta 5 años de encima. Te quiero mucho, Ceci, del Hospital de Guernica. Bueno, son puntos de vista, ¿no? Vero de Federación Entre Ríos dice, me gustaría que opines... de la discriminación de los gordos y de los adoptados. No me animo a salir al aire, gracias. Animate y salí al aire, que me interesa hablar de este tema. Vos viste que, somos muy malos. Yo a veces veía en el almacén de mi abuela, cuando había una chica adoptada en el barrio, que cada vez que iba a comprar y se iba, toda la que estaba en el almacén, decía, cualquiera que entre, es adoptada. El de atrás, ¿no? Es judío, es judío. Es adoptada. Dice, no, tiene un chico down. Somos terriblemente malos, muy hijo de puta. Realmente muy malos somos, muy malos. ¿Sabes que la gente es así, Anita? ¿Sabes que es así? Pasa un tipo que vos no conocés, una señora que vos no conocés, y automáticamente alguien te dice, tiene una nena discapacitada. ¿Qué? Somos muy malos. Vamos a hablar de eso. Si querés llamar, vos de Federación Entre Ríos. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Estoy yo en la línea? No, señora. No. Bueno, hay un ruidito bueno, en la línea. Sí. ¿Te podés callar, Anita? Gracias. Sí. ¿Cómo vas a hacer que me oye toda la gente? Sí. Anita, adoro a Anita. Cuanto más la maltrato, la gente más la quiere porque usa el efecto lástima. No, no te quieren, te tienen lástima. Te Anita. Puedo asegurar ¿Te podés que callar? ¿Te podés callar? Sí, te escucho. Yo, sí. Bueno, yo soy Elba de Villa Martelli. Sí. Y yo te mandé mensajes en donde te contaba, en mi mensaje, la depresión que yo tuve, que ahora me río, ¿no? Después de tantos años, recién casada. Te la cuento rápido. Yo tenía una casa grande. Mm. Entonces me caso joven, 19 años, y dejé armada, ahora me río, pero en ese momento, dejé armado mi dormitorio de soltera. Claro. Lo dejé armado. Con la muñeca arriba de la cama, todo. Exactamente. Mire, exactamente. Sí. La cama, el ropero, ropero precioso. ¿Olor a humedad? No tanto olor a humedad, el ropero antiguo de roble. Bueno, está bien, no importa, no lo voy a comprar. Pero sí. Cuando olor a humedad no tenía olor a humedad. Bueno, cuénteme. Y te cuento. Entonces, yo tenía una depresión tan... Cuando vino de la luna de miel, y cruzo la General Paz y agarro Estados Unidos para agarrar la trida, ir a mi casa porque yo... Está bien, señor, me cuente, no es un GPS. Yo cuéntame, tampoco sí. Sí. Yo te juro que cuando crucé la General Paz, ahí empezó mi depresión. ¿Por qué? Y sí, volverá. Y bueno, ¿por qué? Y bueno, porque tuve la depresión, me casé muy joven, y cuando yo salí, vine de mi luna de miel, digo, ¿de acá ahora de qué me disfrazo? Entonces, ¿qué pasaba? Mi marido se iba muy temprano a trabajar. ¿Mi marido? A las 5 de la... Mi marido, pues sí. Yo ya estaba casada. ¿De viuda ahora? No, mi vida, no. ¿Se separó? No, tampoco, estoy casada. ¿Lo tiene todavía? Lo tengo. Bueno, lo tengo. Cuénteme, bueno, bueno, ya eso entonces, perdió gracia. Entonces, esperaba que él se vaya a trabajar a las 5 de la mañana y yo salía de mi cama matrimonial y me iba a mi dormitorio a dormir a mi cama de soltera. Pero yo tenía una depresión tan grande, tan grande. Usted era una estúpida. ¿Yo? No sé si era una estúpida o posiblemente... Con todo respeto le digo, ¿no? Pero... Y bueno, pero esa era la depresión, me agarraba... No, ¿qué depresión, señora? Y bueno, estaba con depresión, Babi, no me... Estaba con depresión, porque yo... ¿Y cuándo culeaban? Y sí, no, primero culeaba. Pero... Señora, la boca, por favor, que este es un programa cultural. ¿Y después qué pasó? Y bueno, ¿después qué pasó? Después, lo que pasa... En realidad te gustaba, después te ibas a la camita de soltera. Sí, bueno, yo te cuento. Para eso no estaba deprimida. Sí, igual. Ustedes son unos animales no, muy jodidos. Porque es verdad lo que vos dijiste, y yo te escuché, sí. Yo te escuché, que vos dijiste que el hombre se da media vuelta, se duerme y a otra cosa mariposa. Y ahí se terminó el encanto. Porque el encanto está hasta que uno se casa. Sí. Porque todo es muy lindo, dulce, precioso, que mi mamá, cuando estamos todos solteritos y qué sé yo y qué sé cuándo. Sí, una vez que te casaste, hermano, saliste del registro civil, firmaste. Y volvés a Villa Martelli. Catalina. Sí. Sí, bueno, el tema es así. Después viene la historia. Sí. Atrás viene la historia. Encima Villa Martelli, que queda en... Y encima Villa Martelli. En el culo del mundo. En el culo del mundo la vuelta. Estás más cerca de Miami que del río... Más cerca de Miami. No, de la playa. Miami, pero en Miami... Pero es muy lindo Villa Martelli, ¿eh? Yo conozco. ¿Por qué? Está, mira, depende, ¿eh? Depende de qué parte de Villa Martelli. Nuestro operador vive en Villa Martelli. Sí, es de la familia de los pulgares cortos. Es una tribu muy antigua de aborígenes. Exactamente. Los dedos cortos se llaman. Los pulgarcitos. No, pero es verdad eso. Que mataron a todo el mundo porque se le plantaban las flechas porque no la podían agarrar con el pulgar. No seas malo, Javi, porque está muy lindo, García. Pero no, digo que Villa Martel es divino, digo este, el operador nuestro, que es de allá. ¿Qué es de allá? ¿Es de acá, digo? Sí, oriundo. Bueno. De las Torres Amarillas, dice. ¿Conoce a Torres Amarillas? No, yo no con, yo conozco a Torres Amarillas. ¿Conozco yo? Ah, al lado de Citef, ahí, ahí vivía el Hernández, que era un mayor de ejército, que fue el que me acomodó bien la colimba. El mayor... Yo te había acomodado, sí, la verdad que sí. Bueno, un beso, un beso. ¿Qué, tu papá es militar? Eran todos de militares esos de parlamento. En los 70 eran todos de militares. Citefa era... fabricaban los explosivos, los tanques, no sé qué mierda fabricaban en Citefa. Mira, y vos estás al lado de los explosivos, en cualquier momento te tenemos un hongo. ¿Y los pulgares? Linda forma. Sí, sí, hay que ir a reconocerlo. ¿Ves los dos deditos ahí? ¡Es él, es él! Lo que pasa es que el amor que no vamos a saber si sos vos, porque se te va a caer porque tiene lo de los pies igual. Se le cae la etiqueta, ¿viste? Los deditos cortos. ¿Hola? Ah, bueno, no, a este hay que ir si hay una explosión en Citefa, Dios no permita. Hay que ir corriendo a decirle que no le hagan nada, que es así normal, ¿viste? Pero ahí lo quieren enderezar. No. Sí. Por la irradiación. Dice, mirá cómo quedó. Hay un mensaje de texto con la palabra Babi, espacio mensaje al 10-11, que dice, el tema de que las mujeres sueñan con el príncipe azul es porque de niñas miraban novelitas pedorras y les quemaban el bocho. Sí, un felino, un pediatra. Sí, deme otro. Muy bueno el programa, te escucho desde Caleta Olivia, soy Luis Gallardo. Babi, te escucho hace poco, estudio en Bahía Blanca, ayer fue excelente el programa. Muchas gracias. Mañana voy a mi casa a La Pampa y le voy a decir a mi vieja que te escuche. El de mañana no sabes cómo va a ser. Hoy hicimos un insight para enfriar un poco, pero hoy está bueno. Babi, espacio al 10-11. ¿Cómo está el programa de hoy? Mandame tu mensaje a ver si le ganamos a Fantino, Oro. Tenemos que ganar nosotros. La noche tiene que ganar. Acá, desde lo que en Tomás te mandó uno para que sumaran los 500. Babi, espacio al 10-11. Manda tu mensaje de texto. Poné lo que vos quieras, a ver si le ganamos todo el torronioso del día, que me tienen harto, me cargan, me dice, nosotros estamos en horarios premium, la radio es de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Yo me puedo escuchar esos cachetazos. De a vos te mandaron a la Siberia, dice, a vos te mandaron a la noche. Y yo le dije, no es importante tener un espacio, sino qué hago con ese espacio. ¿Qué meto adentro? Estúpidos, a todos ellos. Menos los cobardes que cumplieron. Otro Anita Leme. Babi, te escribe Jesús de Tucumán. Ah, me asusté. Mándanos un saludo a todos los tucumanos que te amamos. Un abrazo. Yo los amo a los tucumanos. 7 años voy a estar en Tucumán, en Salta. Y, por favor, en Jujuy, que amo Jujuy, Salta y Tucumán. Ese viaje todos los años, no me lo puedo perder. Y voy a estar en mi querida casa. ¿En dónde? ¿En dónde? En Rosario. El sábado 9 de abril, todos los rosarinos con Babi, ¿eh? Todo, porque esto es un acto político, más que un acto de teatro. Teatro Mateo Voz de Rosario. ¿Por qué digo que es un acto político? Porque voy a encontrarme con mi gente y voy a arrancar con mi campaña política. 0341-425-9285 y el domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda, 0346-4429-082. No sé si Las Neves se va a retirar de la candidatura a presidente. Pero si yo me postulo, le puedo comprar la banda, porque somos petizos. ¿No? Por ahí me va. Sí. No, dice que, como escuchó recién que venías a Rosario, que ibas a Rosario, quieres saber bien cómo se llama la obra nueva que vas a hacer. Sí, el monologuista. Va bien, chico. Va. Yo y Vale, firmamos. No le voy a poner, Roy, Vale, más nombres a mis obras, porque la gente se va a encontrar con un amigo. Por eso se llama Babi Echecopar. Porque no tiene sentido titular una obra, porque el que va soy yo con cosas nuevas. Es muy nueva, es muy linda. Este año hice canciones que tienen que ver con la obra. Es como un pequeño musical, un music hall. Es muy lindo el espectáculo. Este año hoy estoy ensayando. Sábado 9 de abril, Teatro Mateo Voz de Rosario, 0341-425-9285. Y el domingo 10 de abril, en el Teatro Dante de Casilda, por primera vez, 0346-4429-082. ¿Qué es eso? Virginia dice que tiene la primera fila ya para verte el 9 en Rosario. Muchas gracias. Sé que se está vendiendo muy bien Rosario. Sé que no aumenté el valor de la entrada, no lo aumenté, porque para mí la forma de no mentirle a la gente es no aumentar los precios. Entonces, yo sigo siendo el mismo, el precio es el mismo para que todos puedan ir y puedan ir las familias y no tengan que hacer como en algunas obras de teatro que si va uno no puede entrar el otro. Acá pueden entrar todos, precios populares, porque los quiero tener a todos. Quiero todas las butacas llenas de nuevo, porque a lo mejor es la última vez que los veo. Yo hace 3 años, cuando llenaba los teatros, 2 años, antes de todo este problema económico, llenaba los teatros, 1000 personas en un lado, 800 en otra, y yo me paraba en el escenario en el aplauso final, y la final decía, esta foto me la quiero llevar para mi vida, para regalársela a mis hijos. Y después me pasó que esa foto me la llevé, tuve el orgullo como actor de haber llenado todos los teatros de la Argentina. Pero te pasa que te pica el bicho decir, quiero volver a verlo lleno, y tengo muchas ganas de verlos llenos en los teatros de nuevo. No por la guita, para verlos llenos, quiero verlos a todos. Por ahí me estaré por morir. Habla con Babi. 4535-2700. Agarraste una revista, ¿eh? Devolveme la revista, vos. Ay, Babi, qué mal. Este medio con mi pini. Este me parece que es, ya no es más azul y es la lastra. El famoso con... La mamá que escucha todas las noches. Y la señora, da el nombre del hijo. ¿De quién hablamos? De Carlos Dandres. Se la lastra. Que la madre lo sepa. Abrió el closet, Andrés. Si llegás a abrir el closet, se te caen todos los de la mañana que están adentro. ¡Hola! ¡Qué bárbaro! ¡Qué putódromo! Yo ya no puedo trabajar más en esta ¿Por radio. ¿Por qué, Babi? Se acabó. Yo soy un hombre serio, estoy casado, tengo hijos, ¿viste? Yo. Mis hijos me preguntan, dice. ¿Son todos? Le digo, sí, hijo. ¿Hanglin también? Sí, hijo. ¿Mactas? Sí, hijo. Es más, estábamos viendo History Channel. ¿Y qué? Pasaron a documental de Nefertiti. No, no, ¿quién era? De que tuvo después de Cleopatra. ¿De Nefertiti? Nefertiti. Uh-huh. Estaba Magda atrás. Ah, mirá, yo lo había visto en Asterix y Obelix. También. Sí. Creando imágenes, escuela de fotografía. Mandá al atorrante de tu hijo a estudiar fotografía. Andá vos a estudiar fotografía. Yo quiero. Yo te voy a sacar este sábado. Nos vamos a juntar y te voy a hacer fotos de tu medanita. Te voy a hacer fotos en Portaliga. Sí, estaba pensando. Y otra que... ¿De qué? Después te digo la pose. Bueno. En una silla, como un camarero, ¿viste? Con un corcho. Creando imágenes, escuela de fotografía. Andá a estudiar fotografía, haceme caso. Acá hay tanta gente que va a ir a estudiar fotografía conmigo. www.creandoimágenes.com.ar. Es más, esta mañana pasé y Pagano estaba hablando con Oro y le decía, bueno, haces un curso de fotografía. www.creandoimágenes.com.ar. 1544-93-5091. 1544-93-5091. Creando imágenes. Sí. Babi, hace una semana que te escucho y te digo que tus comentarios son excelentes. Te amo desde Neuquén. ¿Por qué Feyman tiene en la foto del registro de conductor? Está de cuerpo entero. Sí. En serio, pregunto. ¿Qué hay preferencia? No, lo que pasa es que es más chiquito. Ah, sí. Bueno, dice Adrián que él te ama y se cambiaría de sexo para ser tu mujer. No, quédate tranquilo, deja. Un chaqueño. Dejate el bigote, así que. ¿Un chaqueño? ¿Cómo habla el chaqueño? Dale, dale. Dice, ay, bien. No, así que. ¿Y el santiagueño? No. Quiero ser tu mujer. Quiero besarte desnuda. No inventes. Hay uno que te sale re bien. ¿Cuál es? Uno que, no sé, que se hace el formoseño. No, pero tengo que prepararlo. Ah, no, lo mío es como vos, un malobato. Estoy con vos y mi mujer gorda durmiendo a mi lado. Llámame desde Chubut. No, estás loco, llamá a vos a los bomberos. No, no tiene que ver. Pobre gorda. Mira cómo duerme la gorda. Después estiran la pierna así, te caen. No, los ronquidos los tiene todo el mundo, no es. Todos roncan, la gente ronca, toda la gente ronca. Toda la gente. Vos roncás, Gervasi. Gervasi debe roncar, ¿sabes qué? Con el pedazo que tiene. No, pero Gervasi no sabe porque duerme solo. ¿Quién le dice que ronca? La madre. ¿Qué? ¿Duerme con la madre? ¿Vos dormís con tu mamá? No, pero en cuarto separado, ¿sabes cómo se debe escuchar el ronquido? Los ronquidos son insoportables. ¿Con tu mamá duermes en cuarto separado, Gervasi? ¿Eh? Ah, ¿ves? Pero roncás, ¿o no? La gente habla boludeces. Dice, ¿y que Gervasi, no ronca? Dice que Gervasi dormía con la vieja, los pies con los, la cabeza así. Cuando no lo tenían en una cama. Sí, pero ahora tiene cama camera. Sí. Pero le dio a la vieja la cama de arriba. Ah, pobrecina. ¿A la vieja la cama de arriba? Sí, ahora le entregan por un canje la escalera al final. ¿Vos no roncás de noche? ¿Cómo? Yo ronco como una bestia. Me escucho roncar, Anita. ¿Cómo que te escuchas? Yo me escucho roncar. Yo estoy durmiendo y me escucho roncar. Yo ronco como... Así. Ay, disculpame, no, bueno, Anita. Ronroneo. Sí. No sé, pero yo sé que todo el mundo roncamos. Yo quiero que me graben un día. ¿Vos roncás? No sé, qué sé yo. Bueno, hacemos una prueba. Me voy a dormir con vos. No. Nada más que para grabarte. Paul Baker, si querés vender alhajas, relojes, joyas a precio internacional. Paul Baker, la mejor cotización. Paul Baker, Avenida Alvear de 1585, Recoleta. Recordá preguntar por este amigo, Paul Baker, que es mi amigo, 0810-122-2425, 0810-122-2425. Las mejores esposas tienen regalo de Paul Baker. ¿Hola? Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va hoy, Hugo? Muy bien. Sí, Hugo. ¿Cómo te va? Muy bien. Mira, te venía en el coche y te escuchaba, mi señora te escucha todas las noches. Yo a veces estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero no importa. Hoy tocaste un tema que me gusta, o sea, si puedo tratarlo. Sí. Es el hecho de Mercedes Sosa, pero no puntualmente de ella solamente, sino de los que, como decís vos, ¿por qué no podemos decir que me gusta o no me gusta? Claro, porque te tiene que gustar por mandato. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que tu generación, que es la mía, no tenemos a veces, como vos, la interés de decirlo, y más por radio. ¿Sabés qué pasa? ¿Cómo es tu nombre? Hugo. Hugo, esto es como cuando los mentirosos estos, ¿viste? Los pastores. Sí. Tiran el saco, que se caen todos. Sí. Nadie quiere quedar parado por miedo que el pastor diga que tiene el demonio en el cuerpo. Correcto. Acá también, acá estás en una reunión y te dicen, a mí me gusta Mercedes Sosa. A mí también. A mí también. La negra querida. La negra divina, a mí no me gusta. Y se arma un quilombo. La negra querida, Babi, o sea, es la negra que cantaba bien, correcto. Pero escúchame, ¿por qué? Escúchame, yo te hago una pregunta. Sí. Y no quiero ser ofensivo para nada, porque yo no... Ha hecho una campaña bárbara, sufrió la persecución política. Yo le reconozco a todo el mundo todo. Lo que no me gusta es que se endiosen. Acá tenés un tipo como Jairo, que es una de las mejores voces argentinas. Es un tipo de lo más talentoso. Y no tiene el reconocimiento de Teresa Parodi, de Víctor Heredia, de León Gieco, de Adriana Varela, te los nombro, ¿eh? Sí, de todos los que hacen política con la profesión. O sea que yo creo que un tipo, un profesional del medio, un profesional del escenario, no tiene que andar siendo el cahuete de los gobiernos de turno para estar subvencionado. Hola. Tiene que ganar con el bolsito, ¿viste? Como hace Jairo. Yo a veces me presento al interior y atrás mío, ¿sabés quién viene? Adelante mío va Jairo. Va Larralde, sí. Y el Babi. Los tres laburando por el interior como boludo. Después tenés esto que se conchaban, y en todos los actos, el Bicentenario, siempre son los mismos 25 que cantan. Pero aparte, bueno, Babi, hay una cosa que es importante. Cantan con la izquierda y recogen con la derecha. Está bien, a mí, la verdad te digo, más allá, me encanta León Gieco algunas canciones, me encanta Víctor Heredia algunas canciones, me fascina Adriana Varela. Yo no quito el talento enorme que tiene arriba en el escenario. Sí, no, lo que yo digo es, ¿qué pasa, flaco? Ustedes son buenos y los demás somos malos. ¿Cuál es la historia? ¿Dónde está la benevolencia de ellos? ¿Dónde está? No importa, te repito. No, sí. Ahí Hugo nos equivocamos. Sí. Yo no pregunto, y bendito sea si ganaron 100 millones de dólares. No por lo que ganaron, sino por lo que dieron. No, por eso, pero digo, no importa. Sí, bueno, pero... No importa, no tienen por qué darlas, porque no son el gobierno. Ellos son cantantes. Pero ¿sabes a quién se lo puedo decir? Al tipo como Jairo, que labura y es de él la guita. Pero cuando le pagamos con nuestros impuestos algunos shows, algunos, que no sé quiénes son, pero la gente supondrá, Entonces, ¿qué me vienen a decir? Además, es que no me gusta. Para mí los cantantes no se tienen que ir abrazando con el presidente de turno. Yo a Adriana Varela le escuché cantarle a Menem. Y después putea a Menem y le está cantando a los Kirchner. ¿Pero por qué? Entonces, ahora no, no sé por qué ni me importa, pero hay que tener una coherencia. No tenés que cantarle ni a Menem ni a los Kirchner, ¿entendés? Tenés que cantarle al pueblo, no a los presidentes, no ir a los velorios. Hay que, tiene que el actor, el artista, el cantante, tiene que ser un neutro. No puede andar casándose. Porque, ¿y sabés qué, qué es lo que me da una mala envidia de esta gente? Ponele que un día este gobierno cambie, ¿no? Y que venga un gobierno de centro-derecha. Y esto, con ellos, y esto van a estar cantando canciones de protesta arriba del escenario con el que venga. Sí, sí, porque sí. Cantaron con Alfonsín, cantaron con Menem, cantaron con De la Rúa, cantan con todo. Y la gente dice, se juega por... Yo, la verdad es que no lo entiendo. Y es como, la vez pasada yo decía, ¿no? Caíto sigue sentado en el banco cagado de frío ahí en Constitución esperando, esperando que alguien venga a darle una mano. Entonces realmente no me gusta. Y fíjate Tarragorros, que también es un gran cantante, sí, por no comulgar con algunos políticos, quedó olvidado ahí, lo tiraron, lo dejaron en el olvido. Entonces no me gusta eso. Por eso yo te, la verdad te llamo y reconozco, está mal por ahí la expresión que te voy a decir, pero los huevos de decirlo. Pero entonces, ¿qué vivimos con Chávez? Si no se puede decir que no te gusta Mercedes Sosa, tampoco. Lo que pasa es que vivimos, o sea, mi generación, tal vez la tuya, yo soy un poquito, dos o tres años mayor que vos, y por ahí tenemos temor a lo que se pueda decir. No, pero no, si mira, si vos en un país tenés temor a hablar, tomátela porque no podemos vivir en democracia. No, yo, también, ¿viste? No, te digo, Hugo. Resentimiento de, pero vivimos, tuvimos... En la época de estudiantes que uno decía... Y bueno, pues tuvimos temor con los milicos, le tenemos temor a los presidentes democráticos, dejémonos de joder, entonces el miedo es nuestro, no es la persecución de ellos. No, no, por eso te digo que me saco el sombrero con vos, decir, bueno, vos sos una persona que demostrás, o sea, decir lo que vos sentís... Y es difícil, no todos dicen, porque a mí tampoco, o sea, también me sucede lo mismo con ciertas personas que puedo decir. Hoy, por ejemplo, todo el mundo me decía, no te olvides que murió Elizabeth Taylor, sí, pero tenía más años que una bandera del oro. ¿Qué querés que haga? ¿Que deje la bandera, claro, media asta? 100 años que quiera vivir. Claro, ¿qué querés que haga? ¿Que deje la bandera media asta? Hasta hace 10 años se comía pendejo. ¿Qué querés que haga con la vieja? ¿Viste? Si tampoco mi mamá. Bueno, tampoco la envidia. No, pero... Escuchame, Hugo. Yo cuando murió mi vieja vine a laburar a la noche. No, o sea, no, si vine a laburar a la noche, ¿qué querés? Por Elizabeth Taylor pongo una Ave María. No, ni si ni no me conocía ella a mí. Chao, un abrazo. Un abrazo. ¿Qué? Babi, te cuento que llega a la Argentina el autor, maestro y conferencista más renombrado de la corriente cabalística mundial, bueno, sí. Yehuda Berg, que va a estar presentando su libro El Poder de Cambiarlo Todo. Yehuda Berg va a estar en Argentina el miércoles 30 de marzo a las 20:30 horas en La Rural, y el teléfono que usted puede llamar es el 4831-3443. Babi, espacio al 10-11, póngame por favor para hacer una pequeña encuesta rápida. ¿Quiénes son los personajes o el personaje que usted no se banca de la Argentina y tiene miedo de decirlo? Babi, espacio al 10-11. La nueva cooperativa de seguros me asegura todos mis bienes. Yo aseguro con la nueva y usted tiene que asegurar con la nueva. 4503-8001. Llame ya y asegure con la nueva. 4503-8001. Y Alta Salud nos cuida a todos. Nos cuida a todos, hasta Anita. 0800-333-2582. El Papa Nicolau, que se hizo Anita, se lo hizo Alta Salud. 0800-333-2582 y le dio uno. Hola. Hola, Babi, buenas noches. Sí. Hola, ¿cómo te va? ¿Te molesta Claudio? Sí, Claudio. De tanto por ver, si estoy trabajando, te estoy escuchando y bueno, tenía ganas de conversar este temita que me parece muy importante, muy bueno. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo con respecto a endiosar a los cantantes con los gobiernos de turno. Sí. Y me parece que no tiene que ser así. Con todo respeto, pero yo yo quiero repetir una cosa porque no quiero que se malinterprete. Admiro y me parecen brillantes canciones de estos chicos, como cantan. Me encanta Adriana Varela, tengo todos sus compas, los escucho. pero una cosa no invalida la otra, ¿viste? O sea, no soporto a, pasó con Libertad Lamarque en la época de Evita, pasó, no me gustan los alcahuetes de los gobiernos, no me gustan, realmente le hacen un daño a la democracia y a los gobiernos. ¿Y sabés qué le hace peor? La traición. Porque Toniato, después, están con el gobierno que venga, y están, porque son siempre los mismos 24. Sí, pero sabes, aparte, más allá de todo, lo que pienso que le hacen un daño al folclore, al clásico, al canto, le faltan los respetos. Y me parece que le hacen mucho daño también a... No, no creo, no es así tampoco, no confundamos. Estamos hablando simplemente de la demagogia y estamos hablando del oportunismo y los acomodaticios, ¿no? Estamos hablando, le hacen muy bien al folclore porque por muchos de ellos... El folclore tuvo el auge que tuvo. Y ya que estamos, quiero mandar un homenaje a Argentino Luna, que fue un hombre, y un gran aplauso para Argentino Luna, que a mí me encantaba. Un hombre que quedó, que el domingo creo que murió, y yo me encantaba las cosas que hacía. Así que un beso muy grande. No, a la... Te mando un abrazo, viejo, hasta luego. No, basta con el tema porque nos confundimos y empezamos, viste, a decir qué hizo con la plata. A mí no me importa. Ojalá, se merecen, como Michael Jackson y como muchos como otros, artistas. Como artistas, ser multimillonarios, porque el tipo talentoso hay que pagarle su talento. Lo que estoy repitiendo es que no, a mí lo que no me gusta es que caigas con una camioneta 4x4 blindada, te bajes a dos cuadras y digas, hermano, nosotros que en el tren vinimos. No, boludo, ¿qué tren? Si vos no ves un tren hace 50 años, comés con dos mayordomos en la mesa, tenés un caserón enorme, veraneás en Miami, estás lleno de oro y la venís a jugar acá y dices, pobre, a comer chipá y a hablar del bicentenario. No seas mentiroso. Si hablamos con el pueblo, hablemos en los mismos códigos, ¿viste? ¿Qué viene a decir? Nosotros somos el pueblo, yo vengo para el pueblo, por el pueblo, y después te conozco la historia y te vi en Punta del Este y te vi en Pinamar y tenés casa en Miami, Punta del Este, Bar Harbor, Pinamar, y después la critican a Susana y tienen la casa al lado. Dice, esa que veranea en Miami y el nieto que la critica tiene la casa al lado, pero a nombre de la cuñada. Déjense de joder, mentiroso. Llámalo a Babi. 4535-2710. Yo no quiero un amor civilizado. ¿Qué carajo tengo que ver yo con Sabina? Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero. Yo no quiero vecinas con puchero. ¿Qué carajo tengo que ver con el puchero? Sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero. ¿Qué le dicen a mí del 14 de febrero? ¿Qué le explico yo a mi hijo? Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te marchas y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana. Mirá vos, Gervasio, vos que estás juntando hace como 50 años. Llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana. ¿Te gusta Sabina? Me encanta. Dime algunos mensajes de texto que ya nos vamos. Ya llegó la Carbonell. Dice Lucrecia desde Neuquén, encanto y desencanto. Los cuentos de hadas nunca cuentan después de que el príncipe se casa con la princesa. Claro. Hay que elegirse. Mirá mi prima Elena, lo besó al marido y se transformó en sapo. Te escuchamos todas las noches, sos un grande Diego y Celeste desde Lanús. Ahora las minas se pasan besando un sapo y después no te la quieren. Sí. ¿Y qué no te que la quieren qué? No, nada. No. Dale, baby, si no. Ya estamos en lo ordinario. Le matemos. No te quieren pegar una mamada, también. Ay, no te puedo creer. Vos me llevás al abismo. En el muro de Facebook, Sebastián Godoy dice, Felipe Azulgrana, a mí me pasó lo mismo, escuchaba hablar de Babi, pero nunca me calenté de escuchar sus opiniones hasta que empecé a escucharlo para poder criticarlo. Y ahí me di cuenta que es un tipo que tiene mucha experiencia y mucha vida para aprovecharla. Me pone contento que lo escuches. Y sería muy bueno que los pibes vuelvan a escuchar a los grandes, y más aún si un tipo como Babi, que te pueda dar buenos consejos. Y si algún día tenés la oportunidad de ir a verlo al teatro, no lo dudes, hacelo, que te va a gustar. Esto es porque se contesta en el Facebook, esto es Sebastián Godoy. ¿Qué pareció... carajo tengo que ver yo con Sebastián Godoy? ¿Qué le explico a mi hijo? Y bueno, decirle que le gusta a la gente. No, eso es genial. A ver, seguí. Dice Alexis Silva, desde General Pico La Pampa, soy lo más grande, tengo 21 años y te escucho desde los 11. Un abrazo. ¿Y cuándo vas a venir para La Pampa? Mirá, todavía no. Pronto, pronto, muy pronto. Sí, hay que usar bronceador. Soy de Jujuy, estoy separada hace 3 meses, te amo, esto lo dice Delva. Ay, Delva, cuando viaje a Jujuy, Delva, vamos a tocar el charango juntos. Yo me voy a ir a Jujuy. ¿Cómo con las clases de charango? Bueno, estoy en mi mejor momento. ¿Y cuándo lo traes? Más, Plácido Domingo me pidió si podía ir mañana a hacer un solo de charango al lado de él, y dije que no porque estoy trabajando. No sabes cómo tomar, hasta que sale humo de la panza el bicho. Tengo una que, ¿pero te compraste una púa o no, directamente? A uña. Y tengo una que hace. Se moría el chacho. Y entre el segundo y el tercer lanzazo del general Irrazábal, este general pensaba. Ahí te branco. Me matan. Más no saben que a mí nadie me mata, pues no soy un trozo de carne enterrado que muere, sino un mito que el llano de la pampa reclama, envejecer sin tiempo, sin hora y sin destino, en idénticas luchas de coraje y de vino, obstinada amarra que hoy me asciende la historia, hoy 12 de noviembre, frente al pueblo que me honra, y las hembras que plagan sus minúsculos vientres, me salvan del olvido y de otros menesteres menores que me están imponiendo. El chacho viene bajando, abriendo caminos por el arenal. ¿Te gusta? Y hago la caja. Sí. Esto lo grabé con mi familia, escuché el domingo. ¿Tocaste la quena? Mi hija. Ah. Adentro. Esta es la que pasa con los anteojos de mi suegra, no el poncho. Estoy esperando que la Daisy muera para hacerme un charango grande. Hola. Hola. Ah, no hay. No, digo, hola Carbonel. Vení, entra. Se terminó el programa ya. Ah, te encerraron todos ya. Chicos, se pueden ir a dormir, ¿eh? Se cerró la radio. Pobre Carbonel, que viene ahora. Vení, Carbonel. Qué linda te quedan las uñas de los pies pintadas. Después le decís sí. Que yo al de seguridad le dije Felipe. Parece una propaganda de Codeguine. Bueno, decime, Carbonel. Ay, ¿cómo andas, Babi? Me puse a pensar a quién no me bancaba yo. Felipe, ¿a quién no te bancaba? Y a ver, es políticamente incorrecto lo que voy a decir. A ver, decime. Pero fue muy antipático conmigo, a Serrat. ¿Quién? ¿Por qué Serrat fue antipático conmigo? Fue muy antipático. Para mí era, viste, el qué sé yo, un genio. Y un día yo estaba trabajando en Canal 13... él tenía que hacer una entrevista y le digo... Bajate un poco el escote que está muy alto. Está muy alto, bueno, sí. Ahí bajo, ¿ahí te gusta? Ahí. Bueno. Sí, está mordida. Y entonces le digo, ay, mirá que jamás me saqué una foto con nadie porque soy cero cholula. Vos dijiste. Sí, digo, y yo tampoco. Imagínate, Era hace rato, viene del otro continente, o sea, no es que lo tengo acá. Yo con el Leo Gross, ¿es enano? Digo, nano, ¿te sacás una foto conmigo? No, que se esté apurado, que yo... Sí, pobre, ¿qué te crees que no me va? Si estás acá dentro del estudio, yo me lo quería comer crudo. Estaban las maquilladoras, todas que no. No se quiso sacar la foto. Y lo bien que hizo. ¿Por qué? Sí, porque... Pero desde ese día dije, Serrat, ¿sabés qué? Sí, Serrat. Está muerto, Serrat. Pero chao. ¿Sabés que no le vendés un disco a nadie más? ¿Sabés que dicen que no duerme desde ese día que está en España? Está re mal, ¿no? Quedó muy mal. Sí, pregunta tu nombre y todo porque quiere volver a disculparse. Yo soy muy amigo, ¿querés que lo llame? Dale, llamalo y decíle. Yo tengo una foto... ¿Sabés qué? Yo tengo una foto con los Grossos. ¡Ay, yo quería una! ¿Sí? Sí. Ah, yo tengo una en casa con los Grossos, divina. ¿En serio? Sí, sí, mis hijos están todo firmado por ellos, ¿viste? ¡Ay! Mira, no, porque yo digo que es verdad. ¿Cómo voy a sacarme una foto? ¿Y para qué si yo voy a aparecer más alto? Tirar cualquier cosa. Para parecer más alto. Digan, vengan, petiso, vos sacame la foto. Parezco Ginóbili. Bueno, lo dejo con Carbonell, que ¿qué vas a hablar esta noche? Qué sé yo, mira, vos no sabés lo que es Buenos Aires. Yo dije, pero hoy es miércoles, es viernes, es sábado, ¿qué pasa? Hay gente por todos lados, es un hormiguero. Vos sabés que la vez pasada una persona se quería sentar, sacar una foto con el Negro Oro. Sí. Y lo corrió 7 cuadras. ¿Al Negro? No, el Negro al tipo. Para sacarse una foto. Dice que cuando sale de la radio la gente se pelea para saludarlo. Y yo veo que saludalo vos, no anda la mierda, saludalo vos. Bueno, nos fuimos. Anita. Sí. Gracias por todo. Dale un beso a la chica. Y ahora a ella. Chao, hasta mañana. No lo entendés, Anita. Ah, cómo conocés los códigos, Anita. Rondita. Y te empezás a preguntar si fui, si soy, si quiero ser o no. Encontrás en la intimidad el gusto de la libertad. De la pantalla salió yo, soy el ángel. Yo sé en qué vamos a pelear también.